mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta, o sin show, sin careta, lo que sos, sin careta. Hola, hola, hola. Buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Piñeiro. Buenas tardes, Lanús. ¿Cómo dice por ahí? Piñeiro. Ahí está, estamos probando micrófono de nuevo ahora, ¿eh? Una cosa de locos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. A todos y a todas, ahí estamos. Hoy somos tres. Somos Yamila. Sí. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Excelente, tenía que decir ya. Bueno, excelente. Acá me están corrigiendo. Mejor así que imposible. Así que digo excelente. No, no, no va a haber nada que me vaya a cagar peor el día. Muy bien. A partir de ahora, ¿no? Eso es importante. ¿Para qué estoy mirando cuál es mi, este es mi micrófono? Parece que sí. A ver, Yami, habla. Hola. Hola. No sé para qué las hice probar antes, porque ahora cambiamos los micrófonos y nada. Ya te pregunté, mismo. Vamos a probar de nada. No, bueno. Bueno, y está Flavia hoy, ¿cómo anda? Estoy yo, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida sin careta. Es muy loco hablar con un micrófono de enfrente, quiero que lo sepan. Hablarle al micrófono. Arrancamos un nuevo Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Ahí debe haber gente por el Facebook, no lo sé. La verdad que arranqué media descontrolada el programa. Bien. Sí, arrancamos bien, bien arriba. Bien. Hoy tenemos un programón. Digamos que sí, vamos a vender. Nunca se escuchó. Cuando una no sabe qué va a hacer en toda la tarde, viste, dice que tiene un programón. Tenemos un programón acá en Sin Careta FM, La Mosca 93.5. Che, podés escucharnos a través de www.fmradiolamosca.com.ar. Tenemos un número de teléfono al que podés comunicarte, que es el 5433-3607. 5433-3607. Y la gente estaba esperando que salgamos al aire, la gente. ¿En serio? Ah, listo. Me ponen menos presión, digamos, y yo estaba... Yo hoy estaba un poco nerviosa ahora. Bueno, hay gente diciendo que los querían escuchar. Sí, había Fantástico. Gente esperando. Espero que estén ahí ahora que ya salimos al aire. Porque, viste, venían desde tempranito diciendo, estamos acá, estamos escuchando, qué sé yo. Pero bueno, esperemos que estén al aire, que estén escuchándonos. Sí, están. Ahora, estaría bueno que estén escuchándonos ahora para que nos digan cómo se escucha, si nos están escuchando bien, si salen bien nuestras voces, si hay que subir, bajar. Acá no hay mucho para hacer. O sea, se escucha así, soy así, hablo así. Es la voz que tengo. No, pero puedo yo bajar o subir el volumen del micrófono y ayudar un poco en eso. ¿Usted? Yo la escucho bajito. ¿A mí? Sí. Pero yo me escucho... Debo ser yo que debo estar sorda. ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo es el tema? Pará, vamos a hacer una cosa. Ahí no estás directamente. Hola. Sí. Hola. Vos y yo soy esta, perfecto. Entonces... Estamos bien. Poné la etiquetita, yo hago eso. Yo soy esta, etiqueta. Vos sos esta. De F, de B corta. Funciona. Bueno, está Kaki Callejeros escuchando. Wow. Qué genio. Dice, ahora sí, escuchando sin careta, Kaki Callejeros. Kaki, ¿nos escuchás bien? ¿Salimos lindos? ¿Saturamos? ¿No saturamos? Esas cosas. No sé dónde anda Raúl Gulacio, que siempre nos escucha y nos va diciendo, yo me escucho como dentro de una lata de sardina. Más claro, eso me refería con lejitos. Una cosa extraña, pero ahí te escucharía genial. Y pero no voy a estar así todo el tiempo. Olvídate que esté así todo el tiempo. Bueno, a ver ahí, no. Pero se escucha como mucho ruido ambiente que entra. No, malísimo. Sí, malísimo. A ver. ¿Qué podemos hacer con esto, che? No sé, encima toco botones que no sé ni para qué sirven. Bueno, vaya uno a saber. Mejor no toco más nada. Che, me vas diciendo, Kaki Callejeros, cómo nos escucha. Yo me escucho pésimo ahí. Yo te escucho. Ahora, a ver, ahí bajo todo ese sonido feo que había. Ahí está. Bueno, esto es lo que hay. A ver cómo se escucha ahí. Me escucho muy mal, muy mal, muy mal. Como lejos, ¿viste? Adentro de una lata de sardina, con un ruido como un ventilador, ¿no? Sí. Todo pero eso. Hace mucho calor acá. Todo eso se escucha. Una cosa de loco. Ah, a ahí, ver. Ahí, ahí. Ahí, ¿no? Ahí. Ahí vamos. Bien. ¿Mejorando? Sí. Hola, hola, hola. Ahí vos. Ahí estamos. Genial. Bueno. Genial. Ahí. Pero ustedes se escuchan bajitas ahí. Oh. A ver. Hola. Bien. Sí, sí. Probando. Bueno, a ver si ahí nos escuchan mejor. Igual nos escucho para el orto. Bueno, sí, yo también, pero bueno. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es sin careta. Es sin careta y sonando mal, che. ¿Qué va a ser? Bueno, Kaki Callejero nos dice, se escucha perfecto, bien sincronizados los micrófonos. Genial. Bueno, mira, nos escuchamos mal nosotras, entonces, pero ellos nos escuchan bien, que es lo importante. Bueno, pará, yo le voy a avisar a la gente que me está dejando sus condolencias por Facebook, porque hoy hice catarsis en el Facebook. Claro, Bani. Justo un domingo, mira vos. En el Facebook. Justo un domingo que era programa, sí. Que la gente está pendiente del Facebook y se catarsis. Mira qué loco. No fue a propósito, me estoy dando cuenta ahora de eso, ¿eh? Lo quiero decir, porque seguramente van a pensar que fue a propósito y que todo está. Como yo, viste, que pienso que todo es macabro y qué sé yo, el otro debe pensar lo mismo. Che, bueno, ¿cómo fue la semana de ustedes, señoritas? Que empiece. No, por favor. Flavia. Acá la invitada, que empiece, por favor. Se pasaban la bola. Se van pasando la pelota. Pero porque desde que me dijiste que iba a decir cómo fue mi semana, la verdad a mí se me re complicó. Fue lo único que ocupó mi cabeza después. Porque digo, ¿qué digo? No me pasó nada en la semana. O sea, fue una semana... Nula. Nada, o sea, nada. Sí. Ir a trabajar, a la casa, ver a Bani, tomar una birra, volver acá. No fue nada. Bueno, no es poco, amiga. ¿Qué sé yo? Algo, no es trascendente, no es trascendente. Algo debe Dale, haber. Dale, te mando un beso, Bani. Algo debe haber que no quiere contar. Flavia, ¿usted cómo anda? ¿Cómo le fue la semana? No, yo, Flavia, es la que acabo de... Ah, perdón, Yamila. No te hagas ningún problema. No, la semana, bien, viste, tratando de entretener a mis hijos con este tema de las vacaciones de invierno, pero... Vacaciones de invierno. Che, qué caro que está todo las vacaciones todo, de invierno. ¿Cine? Todo. ¿Cuánto sale la entrada del cine? No sé. La última vez que fui, creo que salió algo de 60 y algo. Sí. ¿Y 70, me tiene un 70. 70 mango. 70. Sí. Súmale, bueno, el combo de pochoclo con la gaseosa que te sale unos 50. Boluda, sale más caro que el oro. Yo digo, loco, hoy me hago los pochoclos en casa, me los llevo. El pisingallos te lo regala por poco. El boluda del pochoclo y la coca son como 100 mangos. Así de verdad. No, olvídate. Y no quieras pedir el nacho con queso ese que encima es riquísimo. Te lo ponen caro porque saben que lo compras igual. Que está bueno, ¿no? Está bueno, claramente. Sin careta, se escucha bien, jajaja, saludos, dice Valeria Silva. Saludos. Que está en una foto de perfil vestida de bruja, es de las nuestras. A la miércoles. Así que le agradecemos que nos esté escuchando. Yo me escucho, ¿eh? Usted perdió la conexión. Me perdí con el total conexión. Bueno, es su celular. ¿Usted está escuchando a través del celular? Claro. Estoy escuchando a través Porque del celular. Yo me estoy escuchando también a través del celular, pero me escucho perfecta. Bueno, no, entonces en el celular. Kaki Callejeros dice que suena un ruido... raro de fondo. Sí, suenan muchos ruidos raros de fondo. Bueno, hay cosas raras. Hay cosas raras. ¿Qué hay cosas raras? En el fondo siempre hay cosas raras. Siempre. Ahora sí, escuchando sin careta. Bueno, le agradecemos mucho a la gente que está ahí escuchando. También está escuchando Maru Callejera, que dice: desde Pontevedra te escucho. Bien, bien. Alto alcance. Saludos a Pontevedra también. Bueno, hoy vamos a hablar de todo. Va, no sé si de todo. De algo vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de lo que se nos ocurra. Estamos esperando, va a estar la gente de Haces Muertos en el piso, haciendo una entrevista y así recorriendo su CD. Sí, básicamente es lo que vamos a hacer. Y vamos a estar hablando un poco a las compañeras que están escuchando por ahí. Ah, escucha a todas las mujeres que estén escuchando, atención. Sí. El domingo que viene, no, el otro, creo. Pará, yo te voy a decir exactamente. Van a venir las mariposas a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres acá sin careta. Ya combinamos. Todas las mujeres que no sepan de qué estoy hablando... Sí. Tienen ejemplo, que estar... yo, porque la verdad que no sé de qué estás hablando, bueno, por eso me quedé callada, ¿no? Usted tiene que venir... Me limité a escuchar. Usted tiene que venir, okay. Y la que no se pueda acercar nos tiene que escuchar el domingo 10 de agosto, agendalo. 10 de agosto. Domingo 10 de agosto están viniendo las mariposas de Gleu, de Villa, sí, París de Gleu, acá al programa a contarnos todo sobre el Encuentro Nacional de Mujeres y hablar y a comentarle a todos los que no saben lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se hace el número 29. ¿Eh? No, sí, te sientas una tonta porque durante 29 años no supiste lo que era el Encuentro Nacional de Mujeres, porque es a propósito que no lo sabes. Hay todo un sistema preparado para, claro, que no lo sepas. Claro que sí. Se hace en Salta este año. El año pasado se hizo en Misiones. Fuimos más de 25.000 mujeres al encuentro. Este año en Salta vamos a ser unas tantas también. Y son 3 días, hay que sumarse a las mujeres que estén organizando en tu barrio. Así organizás vos también y te venís a Salta al 29 Encuentro Nacional de Mujeres. El 10 de agosto vienen las mariposas de Gleu acá y vamos a hablar todas las mujeres encuentreras. Y te vamos a contar un poco de qué se trata el encuentro y todo eso. Así que estén atentas al 10. Está Sebastián también. Dice besitos a Flavia. Sebastián Hate. Le mandamos un saludo grande que está escuchando. Dale un beso. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está escuchando. Nos vamos a ir a un tema. Cuando volvemos vamos a hablar de un tema que nos compete a todas las mujeres y a los varones también. Porque está bueno para reflexionar entre todas y todos. Sirve, la reflexión sirve. Vamos a hablar un poco de las relaciones entre hombres y mujeres y las edades. Yo tengo una teoría. Acá Vanina tiene una teoría, a ver, admito que es muy buena. Es buena. Que es muy lógica, aparte, es muy lógica. Me da hasta ganas de apoyarla a veces, pero con algo hay que desarmar esa teoría. No sé con qué, no se me ocurrió. A ver, por ahí alguien. Hoy en la iluminación quizá, capaz alguien en Facebook se da cuenta, pero no sé. No puedo creer que sea así. Yo tengo 38 años. No quiero. Allá la arrancaste, uy, listo. No. Demostré la llave. No, voy a dar el título de la teoría para que la gente ya vaya pensando. La introducción. Claro, para que la gente ya vaya pensando cómo revertir esto que digo. Claro. ¿No? ¿Cómo demostrarme que estoy equivocada en esta tesis que vengo haciendo en el transcurso de mi vida? Yo tengo 38 años de edad, entonces hagamos la franja de la mujer de 35 a 40. Yo digo que estoy en un periodo de edad de la mujer de 35 a 40 años donde no va a conseguir pareja. Yo no voy a conseguir pareja. Esa es la la base. La base, el título de la tesis. Ahora te voy a explicar en qué se fundamenta, claro, ¿no? Porque escuchen, chicos, lo que van a escuchar es posta, hay todo un análisis de, sí. Porque para el hombre es mucho más fácil conseguir pareja que para la mujer. Sin hablar de que estadísticamente somos muchas más mujeres que varones en nuestro, sí, país. Y esa es una realidad así, que no se mueve, inmovible. Por cada hombre no hay 7 mujeres, hay 45. Ah, con razón, ahora entiendo todo. Ahora entendemos todo. Ahora me cierro, chao, cerramos acá. Por eso, viste, hay que frenar un poco, repensar y reflexionar. Bueno, más allá de las estadísticas y las matemáticas crueles y duras, así dato duro, yo tengo mi teoría de por qué también para la mujer es mucho más difícil conseguir pareja que para el varón. Y esa parte de la teoría la apoyo igual, 100%. Y, sí, tal cual. Bueno, ¿y por qué el periodo de 35 a 40 años de la mujer es como imposible conseguir un compañero? Pero imposible es noticia. Vos tenés que llamar al sí, igual vamos a hacer lo imposible porque lo posible es como ya se agotó. Aburrido, claro. 5433-3607. 5433-3607. Si querés revertir mi teoría. Parece mano a mano. Tiene que haber alguien que me diga que no puede ser. Bueno, ahora vamos a explicar la teoría. Ahora después vamos a explicar. Vamos a arrancar con un tema. Dale. Yo elegí para arrancar este domingo el tema Vísperas de la Rolinga. Rock and roll. Que te dice, apaga la tele. Y quédate acá con Sin Careta y no tengas domingos muertos. Tenés domingos sin careta. Ahora vamos a abrir la otra birra y seguimos con más Sin Careta. Por FM La Mosca, 93.5. Esperas para mentir, elijo versos que cantar. Cortina de hierro que el sol no dejas entrar. El día está por venir, fantasmas hoy han de volver. Qué pocas cosas quedan para creer. Domingos muertos. Empiezan a ir, llegó el final de la función. Reflejos de asma, barrotes de mi prisión. La sombra me hizo perder, tu boca se hizo desear. Abrí la puerta que afuera vas a encontrar. Domingos fuertes. Espectador. ¡Eh! Déjalo venir, alíme la puerta. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera. Todos los domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca 93.5, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. El mundo de televisor. Sin horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartiarizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derecho. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar, para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada, nadie que me quiera convencer de nada. Moda en Sin Careta, alta costura, ¿cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo, sin careta, lo que sos, sin careta, sin careta. Bueno. Estamos, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. De todos. De todos y todas. De todos y todas. Me gusta mucho cómo quedan todos y todas. Me gusta, todos me y gusta. Todas, claro. No porque, bueno, sea kirchnerista ni nada, pero me gusta cómo queda. Nada, que... Quería aclarar la piba que no era, perdón, no dije nada. Hay que, el lenguaje es re importante, el poder de la palabra, acá lo defendemos, por eso yo he decidido no nombrar más, pero me cuesta, lo sigo nombrando, pero no importa. Como pero, el domingo pasado, que era el día del amigo, ¿por qué era el día del amigo? Si se podía decir día de la amistad. Día de la amistad, el lenguaje es importante, poder incluir a las mujeres en el lenguaje... No es algo así. Pasa que es una cuestión cultural de años y hay que empezar a cambiarlo. Mirá, dicen los lingüistas que lo que no se nombra no existe. Ah, mirá, pero me hace recordar algo que yo te dije hace poco. Así que mirá la importancia del lenguaje. Si no lo podés decir, es como que no existe, como que no le das entidad, no lo nombrás, ¿no? Claro, lo ocultás, lo invisibilizás. Por eso es tan importante también cuando estamos en el ámbito cotidiano, ya sea en un aula, en una reunión con amigos y hablan en masculino, también poder decir en algún punto, che, estoy acá yo también, ¿no? Por lo menos yo soy de esas molestas, ¿viste? Yo exijo que me nombren en su discurso. Porque existo, y como existo quiero que me nombren. Así que soy bastante complicada con el tema del lenguaje y todo eso. Escúchame lo que te digo, sí. Aunque aparte tampoco soy una catedrática, pero en cuanto a que me nombren, quiero que me nombren, viste, que me incluyan. Me quiero sentir nombrada. Está como perfecto. Mujer y como género. No está mal lo que... Vamos a la teoría. Sí, por bueno, igual, favor. Evidentemente yo no voy a conseguir pareja por todas mis teorías. Básicamente. Generás demasiadas, demasiadas. Y ¿sí? Una teoría que después derrota a la otra, entonces... Claro, una es un quilombo. Y sí, termina un quilombo. Teorota. Me mató. Ponele. Se van contradiciendo pero las se teorías. Van contradiciendo constantemente porque las relaciones entre la gente van cambiando dependiendo de cada persona, o sea... Y porque uno va evolucionando. Está bueno contradecirse sí. a una misma, porque ayer, sí, uno quiere decir que está en movimiento, que no está estático en claro, la necedad de un pensamiento, sino que uno va como viendo las cosas desde diferentes lugares, de diferentes, sí, maneras, uno va como creciendo, ¿vio? Que le dicen algunos. Algunos le dicen saben, que... quizás le dicen. Bueno, yo digo esto. Primero, no, vamos al principio. Vayamos al principio. Ay, que me acomodo. Sí, pongámonos cómodas para charlar. Me para cruzar las piernas porque acá no entro. Escúchame, o sea, yo digo esto. A ver. Primero y principal, la mujer... Es más difícil conseguir a la mujer un compañero o una compañera, ya sea casual o no, ¿eh? No hablo, sí, de casarme, ni tener hijos, ni nada de eso. Ya sea casual o no, relacionarse con el otro sexo, digamos, tener un acercamiento, una intimidad, un algo. Eso yo te puedo decir que depende, bueno, me parece a mí, de cada mujer. Bueno. Sí. Bueno, yo voy a decir mi teoría, sí, obviamente no es general, o sea, no soy la dueña de la verdad ni nada, digo mi teoría, ni mucho menos. Lo que digo es esto, el hombre, yo voy a hablar siempre de la clase pobre a media, porque sí, es diferente, también, es ¿viste? Diferente. Las clases sociales cambian, como vos vas viviendo tu vida teniendo no determinada plata. Yo hablo siempre de la clase media pobre, pobre, sí, a media pobre, no sé. Digo, la mujer envejece más rápido que el hombre. Sí. En todo sentido. Físicamente, emocionalmente, psicológicamente, intelectualmente, envejece más rápido. O sea, vive otras cosas, culturalmente la vida hace que la mujer envejezca más rápido. Vos, sí, ves a una mujer de 38 años o de 35 años y a un hombre de 35 años y el hombre es más seguro que parezca un pibe, sí, y la mina una señora. O sea, esto es así. Vos vas por la calle y hay un pendejito que te cruza y al chabón le va a decir, che, flaco, ¿me decís la hora? Y a vos te va a decir, che, señora, no, para mí, a mí me han, perdón, a mí me han dicho doña, si le daba coca a un pibito, me dijo doña, o sea, o estoy hecha mierda, o no sé. Bueno, por ahí o eso sea, era costumbre de esa y bueno, persona. Claro. Pero, por lo general... Listo, te las desbarranco... paulatinamente a la teoría. No, porque el doña no es señora, no, el doña. No, dale, para mí es peor el doña. Acá, por para favor, mí el, noto que sí, me para apoya. Mí el doña me suena a más señora grande. Ya pasando el señora. Claro, es como una mujer más el doña grande. Doña es más que señora, decir. Sí, en la escala de edad, digamos. El doña, de apodos, es, por decir. Pero lo que digo yo es que el doña es cultural también. En algunos lugares, en algunos barrios, se acostumbra a decir doña a la gente grande, tanto de 30, sí, como de 50, como de 60. Bueno, estamos en el 2014, un pibito de Constitución, no creo que tenga ese escalafón quizás de... Y puede ser, Muy chico, me parece. Bueno, no sé. Vos bueno, decís que te dijo igual, doña... Bueno, yo siempre a todo lo quiero aclarar, que todo igual, lo que voy a decir, y bueno, no sé... Lo que estás diciendo apoya mi teoría, porque digo, vos ¿cuántos años tenés? 24. Bueno, a un pibe de 24 no le van a decir don. No. Ese mismo pibito, un tipo de 24 no le dice don. Dice, che, jefe. Viejita. Che, jefe, ¿me da la hora? No le dice doña, no le dice don, no le dice señor. Entonces, a eso voy. ¿Sí? Una envejece, o sea, yo veo a los varones de mi generación, sí, y parecen pendejos, es una realidad. Yo me veo, no parezco una pendeja. O sea, yo no seré vieja, pero tampoco soy una pendeja. Me sacás al toque la ficha. Obvio. Ahora, un chabón de mi generación pasa como de 30. Son 10 años menos, ¿eh? Yo paso como de 40, ponete. ¿Vos decís? Igual yo tengo... A ver, ¿cómo decirlo? Yo pienso que... apoyo tu teoría. Pero creo que... Ese no es el final, esa no es mi teoría, es la introducción. No, ah, bueno. Los dos primeros renglones de la teoría. Vamos a estar hasta acá, hasta las 12. Estamos acá. Sería como el título, esa, digamos. Claro, esa es una de las fundamentaciones que avalan mi teoría, que en la franja de los 35 a los 40, si sos, sí, mujer, no conseguís pareja. No conseguís pareja. Y ahora yo les voy a explicar por qué. Pero uno de los fundamentos es que en primera instancia O sea, que la en primera mujer, instancia lo físico. La mujer envejece más rápido que el hombre. En lo físico y en lo emocional es, también. Sí. Porque también vemos la vida desde otro lugar. Tal cual. Para nosotros la vida ya no es la profesión, la casa, el auto y el chabón. No. La prioridad no. del chabón es la casa, el auto, la mina. O la cerveza o la mina, dice la Rolinga. Vos imaginate a dónde, entre la cerveza y la mina. Hoy escuchaba una canción de la Rolinga, que los quiero un montón y que por favor no lo tomen a mal. No. Es una muestra de todo lo que vivimos, ¿no? La cultura en la que sí, estamos. Sí. Que también dice, los amigos, el asado y un buen vino no me puede faltar. Y la mujer también, sí. ¿No? Claro, pero a lo último. Sí, sí, y una mujer también así como de coro lo cantan, ni siquiera es parte de la canción. Entra en el coro, después lo vamos a poner para que está buenísimo el tema. Es bueno el tema. Es bueno el tema. Pero bueno, ya no, creo... bueno. profundizando, claro. Más vale, ¿no? Digo, las escalas de valores son diferentes. Nosotros somos siempre en la historia, esto no pasa por ahora... esta generación, este momento, en la historia de la humanidad, la mujer siempre fue vista como un bien más. O sea, fue la tierra, las joyas y las mujeres. ¿Entendés? Sí, claro. La tierra, la joya, el oro, y en todas las tribus, si vos te pones a leer sobre la historia de la humanidad y cómo nos fuimos construyendo como sociedad, siempre la mujer fue parte de los bienes más preciados de una comunidad. Porque era la que podía procrear, la que podía hacer que esa comunidad sea más grande y al ser más numerosa, más poderosa para las guerras, claro, para ir conquistando nuevas tierras. Entonces siempre fuimos como un bien más, ¿no? El oro, la tierra, la mujer. Y hoy somos la casa, el auto, el buen vino y la mina. O la birra y la mina o lo que sea. Pero bueno, es como que estamos ahí como al cuarto, quinto lugar en la jerarquización del hombre. En cambio, a la mujer nos crían desde otro lugar, nos crían desde Caperucita, desde Cenicienta, el príncipe azul que te tiene que salvar y como que... ¿Sabes que mi vieja siempre me dijo, gracias a Dios nunca la escuché, ¿no? No, jamás. Pero mi vieja me decía que yo tenía que irme a ponerle a las concentraciones de los jugadores de fútbol. Te quería hacer botinera. Pero si sos linda, anda, claro, ¿viste? Alguien que te diga, porque como que te tienen que mantener. Yo, a ver... Cuando era adolescente pensaba, ¿qué carajo me está diciendo esta mujer? Y ahora quizás lo veo porque ella no tuvo todo eso, ¿entendés? Capaz que, no sé, pienso yo, quizás lo ve como más de madre, de decir, loco, que no le falte nada, porque a mí cuando empecé esto, empecé aquello, ¿entendés? Es muy complicado saber desde qué lado lo vio como para decirlo, porque a mí me cayó mal. Sí, pero es cultural. Claro, no lo hace. Cual. Ella lo hace creyendo que te hace un bien, que te está dando un buen consejo. Claro, sí, igual lo. Si no, no te lo daría. No, tú, la vieja. Pero como bueno. Son. Yo a veces también le digo cosas a mi hija que después reflexionando ante otras cuestiones, pasado el tiempo, decís, uy, mira lo que le dije, qué boluda, estuve mal. Y bueno, sucede, ¿no? Porque no hay un manual tampoco para ser mamá. Ay, no, por favor. Entonces es complicado, ¿viste? No hay ningún manual, no hay nada. Yo igual a la mía le digo estudia. Papás porque todo hoy. Se cae. ¿Estas revistas, papás? No sé, a mí... Hay que leer. ¿Las revistas? No, ¿qué me estás diciendo? Sí, igual hay que leer esas revistas. A mí me reayudaron, en un toque. En un toque hacen bien esas revistas. Yo las aconsejo. Para el que no sabe nada, por lo menos un poco te guían. Hay que tener sentido común igual en la vida. Sí, eso es lo que voy. Es como, a mí personalmente me ayudaron, pero no tanto. Y por eso las dejé de leer, comprar y demás. Más que nada por mi hijo mayor, porque era primeriza, era chica. Sí, y uno lee esas cosas. Como que... Pero no, después ya, viste, con el segundo uno... va teniendo más. Pero siempre tienen cosas buenas de psicología. La psicología es buenísima para la crianza. Yo iba al psicólogo cuando mis hijos eran chicos para que me ayuden a cómo no equivocarme. Porque mirá que uno como madre le puede cagar la vida al hijo. Sí. Bueno, no sé, yo no tengo hijos, la verdad que quedo re afuera acá. Pero bueno. Me retiro, voy al baño, no sé. No. Digo, a las mamás, vayan al psicólogo y pregunten, che, me pasa esto, ¿cómo lo hablo con el nene, con la nena? Si tenés un buen psicólogo, bueno, che. Kaki Callejero me tira una que es buenísima. A ver. Y es un varón que lo está diciendo y está bueno que lo haga y yo se lo agradezco un montón. Y dice, el hombre madura, la mujer envejece, decía un dicho. Mirá el dicho. El hombre madura, la mujer envejece. Es una frase un tanto... Real. Tan cruel como real. Poco cruel, re cruel. Igual no sé si el hombre madura. No, es como que son ahí eternos. Yo me quedé callada porque digo, a ver, pará, por ahí digo una boludez, pero... ¿en qué momento el hombre madura? Yo no entiendo. Son como eternos adolescentes, sí, en un punto. Ellos quieren, sí, ser hijos toda la vida. Hijos de la madre, hijos de la señora, hijos de la novia, del amante. Tal cual. La amante es querer ser hijo toda tu vida. Porque un amante está para servirte, ¿viste? Porque la amante no te puede... Si sos amante, todas hemos sido amantes en algún momento de la vida, porque todas cometemos ese error de creer que... Oh, mira, hay dos cosas, hay dos errores que podés cometer pensando que para ser amante. Uno es pensar... Voy a tomar nota, a ver. Lo anotaré en mi máquina de escribir y una visible. Es pensar que... se va a separar y por vos va a estar y va a ser lo que nunca fue como persona, lo va a hacer por vos. Sí. ¿No? Y con la esperanza de que se va a separar sos amante, que es terrible porque no va a suceder. Otra es ser amante pensando que total no se va a separar, yo no quiero vínculos, me sirve, soy amante. Y ahí se va a separar y te vas a querer matar. Porque es la ley de Murphy, ¿viste? Pasa siempre así. Pero esas son las dos excusas que encontramos las mujeres para ser amantes. O creer que lo vamos a reconquistar y que la otra es una hija de puta y una yegua y nosotras somos mejores. Sí. O creer que nunca se va a separar y como no quiero nada formal, me quedo con este que soy amante y punto. Y en las dos no sale para el carajo, no sé por qué. Siempre sale para el carajo. Siempre termina al revés de lo que esperábamos. Bueno, pero sí, la realidad es que el hombre no envejece tan rápido como la mujer. El hombre parece más pendejo por más edad que tenga y la mujer parece más señora. Y esa es una realidad que no sé si alguien me la puede desbloquear. Igual yo lo que quería, no sé, mi punto de vista, era que yo creo que cuesta un poco más conseguir en tales etapas o años una pareja, pero no es imposible. No, tampoco no, uno claro. Se tiene que cerrar. No, no, bueno, yo igual estoy cerrada, ¿eh? Ahí está el tema. Bueno, el primer paso es reconocerlo, Vani, está muy bien. Cerrada, no quiero nada de nada de nada. Pero escucha, bueno, pero entonces... Escucha. No, necesito sanar. Necesito un tiempo de sanación. No te quejes, o sea, de que... Yo no me quejo. No sé yo. Yo no me quejo. Saná, qué sé yo, y... Pero, decir lo que uno piensa no es quejarse. No. Pero es diferente. Bueno. Uno puede decir lo que piensa. Bueno. Es como largo. Escuchá lo que te digo. Entonces, envejecemos más rápido. Sí. Por otro lado, en esta sociedad en la que vivimos, y también es como medio irrefutable, los varones más grandes suelen ser los que salen con pibas más chicas. No encontrás muchas mujeres... saliendo con sí las hay, no digo que no, jóvenes. No podemos generalizar, sabemos que hay mujeres que salen con chicos más jóvenes, sí, pero claro. Por lo general lo más común es ver a hombres de ponele 40, 45 saliendo con pibas de 35, 36 o a hombres de 50 saliendo con pibas de 20, de 25, de 30, ¿no? No vemos así mujeres de 50. Por ahí no tantas como varones con pibe de 25 o 30 años. ¿Y vos por qué pensás que es eso? Bueno, por lo mismo que dije anteriormente. Primero que el hombre no envejece tanto como la mujer. Entonces físicamente a vos te sigue pareciendo un pendejo. Un sí. Tipo de 40 años. Un tipo de 40 años con vos teniendo 25 años, 30. No, yo a un cuarentón no le doy, perdón. No, está todo no. Bien. Yo. ¿38? ¿Le das? ¿35 le das? 35, hasta 35. Sí. Hasta 35, y tenés 25. 24. O sea, bueno, 10 años, 11 años más. Sí. Ponele 10 años más. Vos le das a un chabón que tenga 10 años más que vos. Yo también. Un chabón... ¿Sabés qué? Yo también. Sonó muy sincero eso, está genial. Ni bueno, lo pensé. Claro. Escucha, un chabón no le da una mina que tenga 10 años más que él. A veces sí, pero son pocos los casos. Son pocos los casos. Bueno, que sean pocos los casos no quiere decir que no suceda. Bueno, sea, ahora vamos al hay fin un de meteorito mi teoría. Todos escuchá. Los días y acá no, pero sucede igual. Escuchá, si yo salgo en la calle Sí. Esta es la tierra. Acá me cagó. Acá quiero decir que me cagó. Así que... Acá es el experimento, mi teoría llevada al campo. A ver. Sí, llevada al campo ahí a probar, donde uno prueba las teorías. Tengo que tener sonidista que ponga música tipo así de James Bond, ponele. No, bueno, qué sé yo, tanto. A ver, no, dale. Voy a tardar mucho. No, vas a tardar una banda. Bueno. La teoría llevada a la experiencia misma propia. No, quédese, por Dios, se lo pido. Ya está, escúcheme lo que le digo, sí, que es importante. A ver. No pasa nada, escúcheme. Yo salgo a la calle. Sí. Yo, Vanina, 38 años. Sí. Con, por ejemplo, una piba al lado mío, salimos las dos, amigas. Yo 38, trae 25... Y yo 38 y otra de 15, 16 años. He salido con esas dos personas. Sí. Dos nenas, una de 15 y una de 25. Y yo, la calle, colectivo, bondi, calle, todo. Los tipos de mi edad, de 35 a 38, a 40 años, sí. ¿A quién miran? ¿A mí? A las pendejas. ¿O a la que tengo al lado? ¿A la nena de 15 o a la nena de 26? ¿Vos qué decís? Y yo creo que 16 y 25, hasta ahí, esas dos. Bueno. Todas las miradas van ahí. Olvídate, no tengo chance. Hablo de gente de mi generación. Si yo estoy con una piba de 25 o de 16 años, miran a la piba. Sí. A mí me miran, no digo que no, porque no. Siempre hay un roto para un descosido. No, esas cosas que dice la gente. A mí me miran los tipos de. A ver. 45 a 55 años. Bueno, pero no está mal. Para mí son mis papás. Para mí son viejos. Un tipo de 50, perdóneme la gente de 50, 55 años, no es la intención. Viste que uno no se ve envejecer. Yo tengo 38, casi 40. 50 años son 10 años más. Para mí es como pero grande. Si vos no decís que los hombres entonces envejecen más... lento y qué sé yo, entonces el de 45 a 50 no. Sí, pero una cosa es 40-38 y otra cosa es 50-55. Por eso digo que estoy en una edad que es 38, casi 40, donde 10 años más la diferencia. ¿Viste cómo esto? Mirá, 10 años de diferencia no es lo mismo si vos tenés 15 y estás con un pibe de 25. Sí. Que si vos tenés 25 y estás con uno de 35. Claro, ahí es como que se achica. El de 15 y 25 es abuso. Vas preso. Sí. Vas preso, ¿entendés? De 25 a 35 es otra historia. Viste que es diferente, depende de la franja de edad que tenés. Bueno, no sé. Vamos a ver qué piensa la gente. La gente está callada, ¿no? La gente sí. Creo que se quedó escuchando atentamente. Yo tengo acá un comentario que me llegó por mensaje privado de alguien que está escuchando. Que, si querés, lo digo. Por favor. Bueno, dice que... dice así. Yo creo que la mujer madura y el hombre envejece porque el hombre parece... lo leo como está acá. Por favor. Bueno, yo creo que la mujer madura y el hombre envejece. Porque el hombre parece grande y sigue siendo un chico. La mujer es madura siempre desde chica. Sí. ¿Qué mujer no pensó jugar a la casita o a la familia? En cambio, el hombre, la mayoría, no todos, forman su familia cuando ya algo lo aprieta. Está bien, lo que dice es que madura emocionalmente más rápido la mujer porque que el hombre. ¿Porque juego a la casita? No entiendo no, eso. Porque por esto que yo te decía antes, te enseñan desde chica que tu felicidad está en tener un varón y una casa y una familia, criar hijos. Claro. Estar pendiente a la casa, servir al marido, estar con los hijos, por es eso, como algo totalmente cultural. Por eso las prioridades son diferentes. Para la mujer la prioridad es la familia, el trabajo... Claro. ¿Sí? Para la mujer es la familia, el trabajo, la casa y el auto. Y para el hombre es el auto, la casa, la mina. Y los hijos. Ahí. Porque nos educan diferentes. Nico Incienso me habla. Dice, Vani, estás buscando medios alrededor de vos para justificar una teoría que se desmorona a los 5 minutos. Te quiero mucho y te respeto aún más. Pero estás tratando de racionalizar y teorizar lo irracional, dice Nico. No. ¡Ah! Así, ¿qué? Así como de un grito lo decía, loco. ¿Entendés? Yo te lo... ¡Eh! Dice. Todo eso. Puede ser. No vieron la actitud que tuvo recién, no la vieron, porque era una bruja con su mano levantada. Puede ser. Por eso, no den bola nada de lo que le dijimos, porque estamos para eso, para decir cosas sin decir. No, además es tu punto de vista. Sin sentido, es hablemos sin saber de... hablemos sin saber de 3 horas. Che, ¿qué escuchamos? No sé, lo que quieran. Bueno, ¿sabés qué? Después de toda esta teoría, a ver. Y ya que opinó Nico Incienso, así como sí, desesperadamente diciéndome, deja de pensar loca, deja de pensar rock and roll, vamos a escuchar Artillera. ¡Ay, sí, oh, me qué encanta! ¡Gran tema, qué gran tema! De la Rolinga, que es un tema que así como que da para el ajite y nos, sí, no, nos hace sentir que somos vamos nosotras. A volver, quiero decir, vamos a volver cantando Artillera. Dale. Volvemos a la Artillera. Escuchame sí, una cosa. Voy a afinar. No, escuchame mentira, una cosa lo que te digo, Nico Incienso, que estás ahí escuchando. Yo voy a buscar un lugar para que toquen la Rolinga acá en Avellaneda, en Zona Sur. Me lo propuse hoy. Así que les voy avisando para que se vayan preparando, porque cuando les diga, che, loco, les voy a entrar por el lado de mi cumpleaños, que es el 1 de septiembre, para que no me pero puedan decir. Pero vos no tenés que decir la táctica, porque si no, no funciona. Claro, ¿no? Ah, bueno. Es decir, bueno. Ya está, bueno. Ya está. Se va a usar el cumpleaños, así no pueden decir que no, bueno. Escuchá. Dale. Tempestades de emociones, entre copas y el sudor, oh, oh, oh, oh, un resplandor de fuego en la cantera, la sombra de los pasos de dolor. Los conozcos dando muerte, artilleras sin amor, oh, oh, oh, oh, que combaten en haciendo dibujado, detonado por los labios del adiós. La calle pensó así, audaz y fugitiva, la noche que te oí, la sed te consumía. Dejo en la ventana, abraza el sol, mi cara ennegrecida y tu respiración. Cielo de los dientes, a la manzana alguien la mordió. La calle te hizo así, audaz y fugitiva. La noche que te oí, la sed te consumía. Terco en la ventana, abraza el sol. Cara ennegrecida y tu respiración. Estirabas de luz y andar caminos. De luz. marcharon sin poder hablar. Cuánta gloria que quisimos alcanzar, la victoria nunca parece llegar. Y esa noche cuando te sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo sin preguntar. Cuántos cachivaches bailan sin saber soñar, cuántos giles corren sin saber caminar. Sobre lo que hablan y hablan solo por hablar, te fumas un fino y empiezan a comentar. Y esa noche cuando te sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo y sin preguntar. Solo con escuchar tu voz vuelvo a levantarme yo. Cuántos rock and rolls, cuántas noches más, cuánto show en vivo me espera. Bueno, seguimos en Sin Careta, che, che, así íbamos de una. A volver con artillera y creo que colgamos. Sí, bueno, colgamos, suele suceder. Acá tenía a Nico Incienso que quiere dar su propia teoría, dice. Chan, chan, chan. Ay, qué frío que hace, che. Qué frío que hace. Impresionante. Yo estoy, que no quiero hablar mucho, no me estoy escuchando igual. No, no, se te escucha perfecto. No, no. Ah, bueno, genial. ¿Eh? Pero mejor que escuchar. Bien, bien, bien. Pará, lo que hay que hacer es algo. Che, vamos a decir que Yami tuvo un inconveniente técnico. Sí, tuvo que retirarse. Yami tuvo un inconveniente porque técnico. De repente, viste, no hablaba más Yami y no sabían qué había pasado. A ver, ahí Ahí está genial. Perfecto. Mirá que, qué eficacia lo de Fer. Ahí está, estamos tomando los micrófonos, che. Somos dos, y yo no sé qué hago acá en realidad. Menos mal que está, si no me quedaba un sola. ¿Eh? Ay, Dios. Bueno, soy igual Dios. Sola nunca estoy, te digo. No es que tenga a Jesús conmigo, Jebús. Pero bueno, siempre hay gente acá por Facebook haciendo compañía. Eso es bueno. A la gente buena no siempre le pasan cosas buenas, pero siempre está rodeada de gente buena. Eso es importante. No siempre es la misma, reflexión. Pero siempre es gente buena. Lo voy a poner de estado, me gusta. Bueno, a ver lo que te digo, lo que dice. Quiero, dice, uy, Dios mío. No, dale, che, sí se puede. Los que vienen ahora, porque acá me está diciendo Checho, Checho Rezano, de FM La Boca, y de otras FM, porque es operador, que, mirá Checho Rezano, qué bien me la hizo. Mirá, a ver si está escuchando. Checho Rezano me la hizo re bien. Porque me dijo, yo te voy a operar, te voy a ayudar cuando vayan las bandas, te opero yo para que vos puedas hacer la entrevista del otro lado. Venía, colaboraba, hablaba, charlaba, todo operaba. Uh-huh. Yo estaba re contenta de tener un operador, porque es lo más tener un operador. A mí me encantaría estar de aquel lado, no tener que operar y esto y el otro. Me hizo el entre, Checho Rezano, de que me iba a venir a operar. Vino dos domingos, no vino nunca más. Y bueno, pero Checho, me ayuda. Carita. Checho Careta me Checho ayuda. Careta. Le vamos a poner así, Checho Careta. Checho Careta. No es Rezano, ya no es Rezano. Checho Careta me ayuda y me trae banda, siempre de buena onda, rock and roll, Checho. Y va a venir, parece que está viniendo Gastón de la Escuela del Desaprender. ¿Eh? 19:30 bueno, tenemos. ¿Escuchando, Gastón? 19:30 tenemos la gente del Desaprender. Me se pide está la dirección, bien. Avenida Hipólito Yrigoyen. Pará, y te voy a decir, vos anota también el que está del otro lado. Avenida Hipólito Yrigoyen 1625 y que se venga con una birra. Todo eso lo estoy escribiendo. Excelente. Estás escuchando y me pone que la radio... Bueno, ¿este Checho? Estamos... Este Checho está... la radio, ¿qué vas a estar escuchando? Claro. O sea, Checho, por Dios, te lo pido. Escúchame lo que te digo. Vamos a ver la teoría. Nico quiere dar su propia teoría. No sé qué le mandé. Qué locura. Pará. Esto es una locura. Domingo de Locos en FM, La Mosca 90. Podemos poner, mira, otro programa podemos hacer. Antes o después Sin Careta, Domingo de Locos. Emprendí. Domingo de Locos y Locas. Tendría que ser después de Sin Careta. Encantó. Claro, ahí está. En Las Locas de la Azotea, sino que era un proyecto que tenía por ahí, quedó pendiente. Las Locas de la Azotea está bueno también, ¿eh? Che, vamos a hacer una fecha acá en Avellaneda con la Rolinga, ¿eh? Próximamente te tiro la fecha. Dice... Cuando la Rolinga se entere... quiero proponer una teoría desde mi punto de vista personal, teñido de masculinidad, por razones obvias, dice Nico Incienso. Alejandro Dolina, un grosso de la radio, sostiene que todo lo que los hombres hacemos, todas las actividades que emprendemos en nuestras vidas, tienen un único objetivo: gustarle a la mujer por quien nos sentimos atraídos. Y en un punto más general, gustarle a todas las mujeres en general. Sí. es que creo que el punto general es gustarle a todas las mujeres, no a una. O sea, da lo mismo, fulana, sultana o menga. Bien. Entonces, probablemente, dice Nico Incienso, aquello que a muchos, no a todos, nos hace parecer más jóvenes a los ojos de las mujeres, no de los hombres, es que permanentemente estamos intentando eso, gustarle a ustedes. A las más pendejas le estás intentando gustar, le están intentando gustar en realidad. Obviamente, dice, perdón mi acidez en el medio del comentario, eso lo dice Vanina Montes. Claro, vos abrí un paréntesis, Vanina. Claro, tal cosa. Obviamente la mujer puede hacer lo mismo de alguna forma, no compulsivamente, como lo hacemos los hombres, dice, en un acto de sincericidio. Uh-huh. Pero, visto que eso a veces es mal visto por las propias mujeres, entonces, si vos te quedás parada a los 38 esperando que alguien te toque el hombro mientras no haces nada, probablemente, qué difícil esa palabra cuando tomaste una cerveza. Probablemente sí, es dificilísima cuando te tomaste una cerveza y media. Probalo, tomaste una cerveza y media. Y decí, probablemente. No llames la atención de nadie. Probablemente no llames la atención de nadie. Y parezcas que envejeces. Mirá qué interesante esta frase que dijo, ¿eh? Para, lo voy a repetir, porque aparte mandé lo de la cerveza en el medio, no tenía nada que ver. Entonces, dice Nico Incienso, que es muy interesante esto, escuchen. Si vos te quedás parada a los 38, esperando que alguien te toque el hombro, mientras no haces nada, probablemente no llames la atención de nadie y parezca que envejeces. Pero parece, porque estás parada ahí, no porque no puedas hacer nada al respecto. Ahora bien, dice Nico Incienso, estás conduciendo un programa de lucha. No me rindas, bonita. Si querés cambios verdaderos, caminá distinto, dice. Mira. Y me acuerdo... Que camine distinto, qué linda frase, ¿no? Y me acuerdo de mi amigo Juan Soria, del Mundo del Rock, que ahora nos está llevando en diciembre a ver al Indio Solari, www.almundodelrock.com.ar, que en el último Cosquín Rock me dijo, dejá de mirar a los hippies, mirá otras cosas. Bueno, mi vieja me dice lo mismo. Así que es verdad, pero uno no tiene que caminar diferente. Apoyo la noción, dice Cristina Beltrán, que calculo que está conmigo y no con Nico Incienso. No que sé, es una re yo teoría. Que vos le pregunto, porque la claro. verdad que... Che, un paréntesis puedo abrir, por nada favor. Tiene que ver, pero no puedo entrar al Facebook. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no puede entrar al Facebook? Bueno, no se lo solucionó. Sí, la verdad no tenía nada que ver. ¿Qué? No tenía nada que ver, pero no puedo entrar y quiero hacer... ¿Pero usted no puede entrar al Facebook porque no tiene internet en su computadora? No, porque no es muy cierto, no tengo internet. ¿Por qué no tengo internet? A ver, fíjese de conectarse a una red que tipo Claro que hay por ahí y poder hacer eso. Si no, reinicia la máquina y va a poder tener internet. Bueno, escúchame, Se está viniendo, parece ser, la gente de la Escuela del Desaprender. Estamos esperando a Ses Muertos, así que puro rock and roll. Y vamos a escuchar un tema ahora, ¿qué le parece? Me parece. Y tenemos que ver qué tema vamos a hacer de karaoke. Vamos a hacer un karaoke masivo. No, te agradezco, ¿eh? En otra oportunidad. Entre la gente también que está del otro lado. Nico Incienso dice, no te me rindas. No. No, rendirme no. Nunca me voy a rendir. Pero, bueno. O sea, te estoy mirando, estoy face to face, a mí no me podés decir igual, eso y mirarme a la cara. Escúchame, a mí me pasa también que yo digo, a ver si esto no es cuestión de hombres y mujeres, y esto es cuestión de edad, y cuando uno se vuelve viejo empieza a mirar pendejos. Y viste que la otra vez que salimos te dije... Estoy mirando bien, estoy mirando bien. Pero te habías mirado, estaba hecho mierda. Yo le daba que era más grande también. Yo le doy también. Che, vamos a un tema musical. De Las Locas y Locos, dice Cristina, que apoya, ¿eh? El programa de Las Locas y Locos. Pero lo que pasa es que va a ser insano, porque como que tenemos que estar escabio. Claro, y me lo pones un miércoles a las 12. Yo lo traía a laburar un poco. Vengo igual, ¿eh? Le ponemos... ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quiero escuchar? No. Sí. Mirá qué loco. Y la gente que está del otro lado, ¿por qué no pide temas? Sí, la verdad. Escuchá lo que te voy a poner. A ver. Que es un tema que... Pero te juro, me encanta, loco. Me encanta, ¿no? Y a medio tres. ¡Oh, Dios mío! Escuchá. Justicia por los pibes. Temón, ¿eh? Temón, temón. Hay un en vivo de este tema... No, los estamos esperando para el próximo recital. Seguimos esperando. Ahí vamos a estar. Entre canciones de duda y la calle hambrienta, por ese límite la vida siempre irá. Viendo cómo mi cordura y locura se enfrentan sin cesar hacia algún lado, algún día esta vida se inclinará. Entre lo que te toca y lo que te dejen hacer. Crecer en la calle o crecer para el vicio, es que muchos se van cayendo sin caminar. We'll

sea, que cada vez que hablen de un Checho Careta, estamos hablando de Rezano. Estamos hablando de Rezano. Perfecto. Jairo Elías dice, un saludo desde Santa Fe. Ay, se me cae una lágrima. Qué lindo, Jairo, muchas gracias por estar escuchando desde Santa Fe. Grosso, grosso, grosso. Valeria, sí, Valeria, Tito, Kaki Callejeros, todos que nos están escuchando. Le mandamos un beso grande a todos y muchas, muchas, muchas gracias por escuchar. Y la amiga Maru Callejera, ahora la voy a buscar, porque me mandó para que escuchemos, Maru, una banda de Villa Celina, que dice que hay que escucharla. Bueno, ¿eh? Sí, se escuchará. Ahora la vamos a escuchar. Pará. ¿Cómo mirá, se llama? Te la voy a poner. pará que estoy como... Estoy así como despistada, podríamos decirle. No me puedo imaginar por qué debe ser. Pirámide se llama. Una banda de Villa Celina. A ver, pará. Mirá. Mientras yo busco información de la banda, te la voy a hacer escuchar un poquito. Yo subo mientras vos luchas por él. Cristal, mi tiempo ya no quiere ni un segundo más sin vos. Se escapa al escuchar tu voz y vos con él. Siéntote eterno en amor, el ángel más puro es él, que mira hacia otro lado y no presta atención, porque confía en vos y vos con él. Cristal, envejeciendo tanto en amor. Los chicos van a estar tocando el viernes 15 de agosto, Pirámide Rock. Se presentan en zona de Aldo Bonzi, Miguel Bar, Avenida Monseñor Bufano, 7742, al lado de la pileta Arcoiris. Entrada gratis, che. Así bien, que hagan correr la voz. Los chicos de Pirámide Rock van a estar el viernes 15 de agosto en Aldo Bonzi, Miguel Bar, Avenida Monseñor Bufano, 7742. Ahí al lado de la pileta Arcoiris y suenan así con el tema Cristal en Sin Careta. Y vos con él. Sin Careta. Segundo. Hay que esperar un segundo. Un segundo es demasiado a veces. Para ir al baño. Le tendría que haber dicho a un amigo que es fanático, que la nombraba y enseguida se emocionaba. Pasame el link de WhatsApp, así lo compartimos. ¿Qué WhatsApp? ¿Qué me dice la gente? Es como un link. Aparte, un link de WhatsApp. Como muy Julia, porque no estás entendiendo. ¿Sabés cómo quién funciona? ¿Sabés quién es el que me pide un link de WhatsApp? Chacho. Checho Careta. Chacho. Bueno. Checho Careta, que dice, uff, careta a mí, como que fuera. Soy. Mirá, Jagger, ¿quién no? Fui a ver la escuela del desaprender. Estaba Checho rezar. Checho Careta. Checho Careta, Careta no me invitó ni una birra, boluda. Eso es de Careta. Eso es de Careta. Que venga Checho acá y vamos a debatir. Checho, hacete un Facebook que diga Checho Careta. Cambiate el Rezano por Careta, no sé. Campos, Sandra. Sandra me dice, hola chicas, desde Neuquén escribo. Es cierto, los hombres más grandes buscan pibas para pareja, pero para historias pareja, pasajeras. No les importa la edad. En cambio, las mujeres podemos buscar un pibe para algo casual y queremos un hombre mayor para pareja. Por eso es difícil, pasada cierta edad, encontrar pareja. Porque los chabones de 40 buscan de 25 o de 30, no de 40. Es lo mismo que decía yo. Sí. Los tipos de mi edad, o sea, de la franja de 35 a 40, no buscan mujeres de... Para los tipos de 40 años, las minas de 38 como yo somos viejas. Pero podemos volver entonces a la teoría de que, bueno, a ver, yo, perdón, ¿no? Pero yo, Flavia, yo hablo por mí. Sí, por favor. 35, 40, yo no me voy a sentir una vieja. Pero no tenés 35, 40. No, pero digo... Pero yo no me siento una vieja. ¿Y entonces cuál? No entiendo. Pero nadie dice, yo no me siento una vieja. Pero la realidad es que si salgo a la... vamos a bailar, nos pasó, Flavia. Bueno, no fuimos a... No fui a bailar. Vamos a un recital. Que... Vamos a un recital, sí, de una banda, rock, sí, and roll. Porque a bailar no vamos, es verdad. Vamos a un recital. Por ahí a bailar falta otra cosa, no sé, nunca, no iría igual a un boliche. A ver, no, ni a ver qué pasa iría a un boliche. No, escúchame, no vamos a un recital de una banda. Sí. ¿Nos pasó? Sí. Pasó, bueno. Los tipos de mi edad te miran a vos, no me miran a mí, yo soy pero vieja. Pero para mí también es un bajón. Y a mí me miran... Cada tipo de mi edad que no cumple con esa regla, loco, de que parecen más chicos. Está hecho mierda, ¿entendés? Y me lo tengo que venir a fumar. Y es un bajón también, o sea... Bueno, los que están hecho mierda, los que no, no. Pero entonces no disciernen tampoco. Pero aparte no pasa porque lo que te pase... O sea, no tienen la culpa las pibas de más jóvenes. De esto no, que sucede, nunca, no es que lo que te pase a vos o qué sé yo. Digo, sucede esto con los varones, no sé, a lo que nos pasa a las mujeres después será otro tema. Yo, un tipo de 50 años, no sé, tiene que ser como ponerle Beto Casella, le doy. Bueno, yo también le doy a Beto. Yo también, bueno, Beto Casella le doy. Lo confieso. Pero después, los otros no son como Beto Casella. Mm. Beto Casella como una cosa... Pues tiene plata. Que tiene plata, se luquea. Ahí ya medio me la baja un poco. No sé, es como raro. Y pero nunca salí con alguien con plata. Entonces. No todos los tipos de 50 son Beto Casella. Qué triste. Digo, algunos son de 50 a 50, claro. Nonos. Para mí parece mi papá. Bueno, habrá que cambiar el lugar. Bueno, así como a vos te puedes, te sucede con hombres de 30 y pico. Ese chabón que era de Libra. No sé, loco, no sé. Grandes. Loco, yo quiero... A ver, hombres que están escuchando, por favor, hay algo que yo no puedo comprender. Lo único que sabemos del loco es que era de Libra, ¿no? Yo, ¿entendés? El chabón vino, se sentó, habló, pum, pum, pum. Cuando me va a hablar a mí que... Era claramente a donde estaba enfocando. Claro. Todos nos hacíamos los boludos, pero era claramente. Cuando me habla a mí, lo primero que me dice es... Tengo 37 y soy de Libra. O sea, claro, no me ven la cara, pero mi cara fue como diciendo... No, no, pero ¿qué? Aparte le dijiste. Fuiste le, entonces yo fuiste le dije... Pero ¿cómo no le voy a decir? Le digo, loco. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver si es de Libra? Le digo. Y el chabón me miró como haciendo la puta madre. ¿Por pero aparte lo compartiste con la hinchada, porque me miraste a mí y me dijiste, es loco, me dice, que es de Libra. Ja, ja, ja, ja. Claro, fue compartido después de eso, con el chabón no apareció más. No, olvidate. Bueno, no, pero aparte ni el nombre. Cruel. No sé quién es. A ver, ahora, para mí es el boludo fue de Libra. Fue muy cómico, ¿no? Al otro día que me digas, sabemos que es de Libra y no sabemos el nombre. Claro, porque... Es buenísimo. Bueno, ahí están los chicos de para sumarse al Facebook de los chicos de Pirámide Rock. Les dejé la fecha, la foto de los chicos para que les vean las caritas. ¿Qué te digo? ¿Qué caritas, mamita? ¿La estás viendo vos? La estaba viendo hace un ratito. Hay un par que le falta el buscado abajo. Subís, pará, subís una cosa por segundo, loco. Cada vez veo algo y lo quiero subir y se me va. Y después estoy dos horas bajando para encontrarlo. Una locura, una locura. Bueno, escúchame lo que te digo. Ay, tenemos a la gente afuera, tenemos una banda. Son dos, pero son una banda. Son una banda. Muy bien. Y estamos esperando la Escuela del Desaprender. Estuvimos escuchando a Pirámides Rock. Me hablaron el otro día de la Escuela del Desaprender. Acabo de recordar. Yo lo fui a cubrir. Invitaron una fecha. Buena onda, me pareció. Sinceramente, no escuché, así que va a estar bueno que vengan hoy. Tocan el 2 de agosto. Te digo, sí, mueven bocha de gente. Bocha de gente. Se pone la fecha de la escuela, ¿eh? Sí, Hace Muertos también toca el 2 de agosto. Y la Guillermina. Y la toca. Guillermina Rock, googleen, YouTube, algo. Escúchenlos, alta banda. Bueno, estamos full. Acá somos... Mira, no sé si sabemos mucho de la historia del rock y todo eso, pero rock and rolleamos. Pero esto no se ve, esto se siente, dice, jóvenes. Y ya. Y la gilada que sigue imitando. Che, escúchame, vamos a escuchar algo de música. Estamos como queremos, te digo. Aunque se nos está terminando la cerveza. Se está terminando la cerveza, los invitados no trajeron. No trajeron. La banda no trajo birra, loco. ¿Ves? Es de locos. A mí eso no me cierra por ningún lado. Ya ahí entro como por otro lado. ¿Cómo puede ser una banda que no venga con la birra bajo el brazo? No sé. Es una cosa de locos. Vamos a escuchar algo de rock and roll. Estoy buscando qué. Por favor, no sé. Tirame. ¿Se te ocurre algo a vos? ¿Qué sé yo? Che, escuchame una cosa. Y si salimos y les decimos a la banda que se vaya a comprar una birra, que tienen tiempo. No, vos decís. Unos meses a casero se hizo estrato roja, se hizo el torpe. Se aburrió con las minitas, aman los payasos y la pasta. veces me pregunto si será más caro comprarme una bala o seguir tomando. A veces me pregunto si será barato prestarte mis zapatos y seguir descalzo. Pero siempre por la vida van pidiendo, reclamando por las calles aquel aumento. Y que no dan de a peso, te van consumiendo, te van muriendo como un lindo perro. A veces me pregunto qué estarán pensando, si soy malo, soy bueno, si me estoy matando. A veces me pregunto cómo gastan el tiempo criticando mi paso, lo que vengo haciendo. Pero siempre por la vida van pidiendo, reclamando por las calles aquel aumento. Y te lo dan a peso, te va consumiendo, te va muriendo como un lindo perro. Del costal. mal. Descubre el secreto que hay detrás del adiós. Mira en esos ojos lo que pudo ser. Rompe la tormenta que estalla en la piel. Escuela del Desaprender suena en Sin Careta. Mirá, y te digo más, mirá, bonus tries los tenemos en el piso. Repulsa las alas en los campos del sol, cura las heridas con una canción. Mira en esos ojos lo que pudo ser. Rompe la tormenta que estalla en la piel. Rock and roll, nena. Y saltando muy alto pude ver el principio que se esconde en el final. Y llevar mis torpes alas a las estrellas. Los vi en vivo, no sabés lo que es. Escuchá. Sí, sí, sí, sí, subite a la mesa, a la silla, podía en tu casa. Con la escuela del desaprender, impresionante, ¿no? Está full, loco, mirá. Te dan ganas de seguir subiendo. Bueno, ahí están, estamos con los chicos. La escuela del desaprender son Diego Alegre en guitarra, Juani Torras en bajo, Damián Parola en saxo y armónica, Diego Parola en batería, Gastón Cenello en voz y Gonzalo Ilescas en guitarra. ¿Está bien, chicos? Digamos que sí, más o menos así. Bueno, si no, cambien la información, Rocco. Porque acá en internet dice eso, ¿eh? Sí, sí, está todo bien. Bueno, estamos con Gastón. Y Gonzalo. Y Gonzalo. ¿Cómo andan? Bien, che, la verdad que tranquilo acá, una semana de la fecha. Y bueno, haciendo un poco de promoción. 2 de agosto. Así es. 2 de agosto. Nos decía ahí Checho Careta, le cambiamos nosotros, le pusimos el apodo. Sí, sí, hoy. De Checho Careta. Checho Careta. Checho Careta, porque vino acá amenazando con que iba a operarnos el programa y que iba a venir todos los domingos. ¿Vos lo ves? ¿Cuánto duró? 2 domingos. No, bueno, bien. Bien, bien. Así que le pusimos Checho Careta. A partir de ahora se llama así. Cuando lo vean ustedes en el recital el 2 de agosto. Grítenle, Checho Careta, por favor, me muero. Desde arriba del escenario, por favor. ¿Cómo anda la escuela? Bien, laburando bastante, ya haciendo este show como casi prácticamente el último del año nuestro. Después vamos a empezar a producir lo que va a ser el tercer disco, así que estamos bien, estamos laburando un montón y nada, esperemos que salga todo bien y con ganas ya de tocar. ¿Ya se meten a grabar tercer disco? Estamos produciéndolo, todavía no tenemos fecha para entrar a grabarlo, pero... En el Sindicato de Rock van a tocar los chicos en Lomas de Zamora, San Martín, 144 entre Boedo y Sáenz, entrada $30, puerta 40. Así es, ¿eh? Hay varios micros que salen de varios lados. Y nada, esperemos que estén todos ahí, la entrada ahí en todos los puntos de venta de siempre. Y sí, ahí en el Sindicato de Empleados Municipales, ahí de Lomas de Zamora. Es re lindo el sindicato. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Yo fui, está buenísimo el lugar, es re lindo. Esperemos repetir lo que pasó en Cultura. Qué lindo que estuvo Cultura, ¿eh? Che, les quiero agradecer un montón. La verdad que estuvo re bueno Cultura y me trataron re bien. Me dejaron guardar mis cositas ahí, estar cómoda para filmar. La pifié porque me puse para filmar atrás de los parlantes y no salió muy bien el sonido, lo habrán visto. Tengo muy buenas imágenes y el sonido medio pedorro, pero bueno, al estilo Sin Careta, vio, choreando material ahí en los shows. Como Checho. Claro, como Checho Careta. Che, muy buena banda la Escuela del Desaprender y mueven un montón de gente. Chicos, ¿cómo lo viven ustedes? Porque de repente ver que tantos micros vayan llegando al show, ¿no? Creo un trabajo de hormiga, aparte, laburando desde el under, de a poquito. Sí, nosotros lo vivimos con tranquilidad. También un poco es consecuencia de tantos años, ¿no? Hace muchísimos años que no solamente con esta banda, sino que individualmente cada uno está en el under. Y creo que es un poco eso, ¿no? El fruto de mucho trabajo, de mucho tiempo aprendiendo cómo se hace todo esto, que no es solamente tocar. Que no es nada. Solamente tocar. No, para nada. Tocar es una parte... Vos estuviste en la prueba de sonido de temprano y no viste que estamos laburando no solamente en el show, sino antes con la promoción y en el show, haciendo, ocupándonos de la escenografía, del sonido, de que esté todo bien. Sí, hay que acercarse bien al mío. Ese micrófono es una poronga. Hablando sin careta, ese micrófono es una poronga. Porque se tienen que acercar bien, o si no, le vamos a poner ahí también. Dale, dale, nos acercamos un poco más. Ahí está. Sí, la prueba de sonido, todo. Y antes del show también, ¿no? Esto de venir a las radios. Ahí me decía Checho Careta que estaban frenando un poco de ir a las radios para poder preparar el show y poder preparar también todo lo que se viene ahora con el tercer disco. Es que tratamos de cumplir con todo el mundo, pero con todos los programas que nos invitan, pero bueno, la fecha nos demanda un montón de tiempo y un montón de cosas que hacer. Banda independiente que las fechas también la organizan ustedes, ¿no? Entonces no es solo, como decía ahí el compañero, subir al escenario y tocar, sino que antes de la fecha... También hay que moverse. Claro, todo lo que hace la escuela es así, a pulmón, ¿viste? Entre amigos, lo hacemos todos juntos y nada, una vez al principio lo hacíamos como algo divertido y ahora ya no nos divertimos tanto, sino que lo tomamos con mucha responsabilidad y bueno, ojalá nos divirtamos después. Y aparte, ahora es el momento de hacer, ¿no? Aparte digo, el tema cuando uno empieza a llevar más gente, la responsabilidad también debe ser más pesada, ¿no? Y en todo sentido, no solamente que la organización esté a la altura de lo que la gente viene a ver, ¿no? Ya no es ese recital de amigos que vienen a verte, sino que ahora hay otra expectativa también, porque tenés que cumplir con eso. Y también vos tocando, ¿no? Te sentís de otra manera, sentís que por el mismo motivo ya no es que si haces algo fuera de lugar o sea, algo que no está tan bueno... la gente te juzga de otra manera, uno tiene que comprometerse más, ser un poco más responsable en todo sentido. Así que bueno, sí, todo el día pensando un poco más en esto, como si antes hubiésemos pensado poco, ahora hay que pensar un poco más. El show de cultura fue impresionante, estalló. Estalló. El sueño estuvo buenísimo, la pasamos muy muy bien. Y bueno, queremos que se repita ahora el sábado. ¿Por qué lo escucho tan bajito a él? No sé, che. Ahí acérquese un poco. Bueno, y los chicos quiero decir que a diferencia de por ahí muchas bandas que vamos a cubrir nosotros como periodista independiente y uno tiene que estar ahí cargando los bártulos y todos fueron como muy amables conmigo y se los agradezco. El gordo ahí que está con usted, ¿cómo se llama? El gordo Maxi. Maxi. El gordo Maxi. Le mandamos un beso grande, Maxi, te quiero un montón. Hoy es el cumpleaños. ¡Ah, feliz cumpleaños, Maxi! Fue re groso, me trató con mucho respeto, me dijo, no, vení, guardá las cosas acá, pudimos entrar al camarín a hacer la nota. Es importante también la gente que tiene la banda para comunicarse con la prensa, ¿no? Más cuando va creciendo, para que uno por ahí no se sienta excluido. A veces uno sigue a la banda desde abajo y cuando... pasa esto de que dejan de ir solo amigos y va un montón de gente más, como que quedás como media expulsada. No lo digo por nadie en particular, la Berizzo no se haga cargo. Igual, si quiere puede hacerlo, pero digo, es importante porque nosotros que hacemos prensa independiente, amamos el rock and roll por ahí desde otro lugar, desde estar abajo y agitar y que ames la banda, ¿no? Y el rock and roll y saber que lo que uno hace, si bien no somos la rock and pop, puede ayudar un poquito o esforzamos para la difusión. Y es importante cuando uno va a cubrir un show poder estar cómoda, poder llegar a ustedes, hacer una nota, aunque sea uno sabe que están en un show, tienen la prueba de sonido, que por ahí están desde temprano llevando las cosas y cansa, y la adrenalina de tener que salir, ¿no? Que debe ser terrible también saber que te espera toda esa gente ahí que ya no son solo amigos y que están esperando de vos. Bueno, pero eso no es que nosotros lo proponemos hacer, sino que nos sale naturalmente. Nosotros somos así, siempre fuimos de la misma manera, de darnos, de confiar sin conocernos. Así que somos así, ¿viste? No es que es algo forzado, lo hacemos con mucho gusto. Bien. Aparte, inevitablemente la gente que capaz que nos ven solamente a nosotros en el escenario, pero hay un montón de gente trabajando con nosotros, vos lo viviste, y eso es producto del laburo que hacemos, y inevitablemente se queda con vos gente parecida a vos. Claro, eso es verdad también, ¿eh? Che, ¿cuánta gente que está ayudándolos y acompañándolos? ¿Eso cómo se vive? Porque uno también está con los nervios de la fecha y todo, y a veces por ahí se te pasa, ¿no? La gente que está ahí dándote la mano. Sí, a nosotros se nos fue juntando muchos amigos, así que nos fuimos conociendo en los shows, y que ahora laburan a la par nuestro, y a veces no nos damos cuenta lo que eso significa. Quizás hay más personas que los mismos, que los 6 que tocamos, hay más gente que está laburando en la banda que nosotros 6, somos más de 15 personas a veces. Y lo tomamos como algo natural, y sin embargo no es tanto, no nos damos cuenta un poco por qué pasa todas esas cosas, y si lo pongo a pensar un poco, sí, es raro, pero bueno, está buenísimo. Por suerte la gente se queda, los pibes siguen laburando, ya participan de... Falta que escriban las canciones y ya está. Falta que escriban las canciones y se suban al escenario. Aunque a muchos no le falta la gana de subirse al escenario, ¿no? Cuando toca la escuela, están como locos. Y si lo dejás, ¿sabe qué? Se suben todos. Ahora vamos a compartir ahí la fecha. El sábado 2 de agosto está tocando la Escuela del Desaprender. Tocan también con La Segotada. La Sogatada. La Sogatada y El Espejo son dos bandas amigas que alguna vez ellos nos invitaron a tocar a nosotros. Hace un tiempo atrás, así que bueno, esta vez por suerte nosotros podemos devolverle el favor, y aparte para compartir, somos amigos, somos banda que la venimos peleando, así que va a ser una linda noche. Che, vamos a escuchar algo. ¿Qué quieren que le ponga a la gente? ¿Qué quieren ustedes? Y vamos, escuchemos Pacto de Sangre. Pacto de Sangre. Mirá, ahí va. Suena. Sin careta. Este pacto de sangre mortal. seguimos. Ahí estamos, che. Bueno, perdón, me colgué porque estaba ahí por Facebook, que la gente está como loca. Bueno, la Escuela del Desaprender me decía que hay entradas para los oyentes y las oyentas de Sin Careta. Así es. Si tenés ganas, que llamen acá y anotá los números 3 del DNI y ya está. Dale. Con eso los ponemos en lista, los hacemos de entrar. Podemos sortear 4 entradas, si te parece bien. Buenísimo. 4 entradas, entonces tenemos para la Escuela del Desaprender el 2 de agosto, 5433-3607, el número de teléfono. Va a estar tocando en el Sindicato del Rock en Lomas de Zamora, San Martín 144, entre Boedo y Sainz. Entrada anticipada, 30 pesos, puerta 40. Y vos, si sos oyente de Sin Careta y llamás, te la llevas. Escuchás en vivo a la escuela, que suena como loco, ¿eh? Vos te quedaste con la gana la otra vez. Y el 2 de agosto tocan un montón de bandas, ¿eh? Estamos acá con los chicos de la escuela promocionando un poco esta fecha del 2 de agosto, aunque sabemos que va a estar llena, por no decir una hasta las... Eso no da, decirlo en la radio no da. Pero la verdad que suena como loco la escuela y los vi la otra vez, me encantó, los recomiendo en vivo. Llevamos oyentes la otra vez también, que llamaron y fueron. Así que igualmente... Ponele que no llamen hoy, porque nosotros oyentes son medios colgados. Tenés que llamar ahora al 5433-3607. Tenemos 4 entradas para la Escuela del Desaprender y si no, por Facebook las regalamos en la semana. Sí, perfecto. Así la gente puede seguir llamando. Bueno, chicos, para la gente que no escuchó nunca la escuela, ¿cómo nace? ¿A qué le habla? ¿Desde dónde hablan? ¿Qué es lo que buscan en los shows? ¿Qué brindan en cada espectáculo? O sea, lo dejan todo arriba del escenario. Esa es la verdad. Bueno, está bien. Gracias. Yo que lo vi de abajo. Nosotros nacemos en el barrio, nacemos así, sin darnos cuenta que íbamos a tener una banda de rock. La verdad es esa. De repente apareció una batería, apareció una guitarra y bueno, alguien sabía tocar un par de acordes y así empezamos. Esto fue ya hace como 20 años. Después las cosas se fueron dando, cada uno por su lado. Y hace 8 años atrás nos volvimos a encontrar todos. Nosotros en realidad somos primos casi todos. O sea, cuando digo nos volvimos a encontrar hablo musicalmente, ¿no? Cada uno había tenido su banda, pero bueno, decidimos armar una banda entre nosotros, una banda de familia. Y eso es la Escuela del Desaprender, es una familia y así se vive. Así la vivimos nosotros y un poco refleja todo ese tiempo junto, toda esa adolescencia creciendo. Yo creo que la escuela tiene eso, un poco sí. De eso. Se ve arriba del escenario, estamos muy unidos, tocamos como, somos muy muy pasionales también, somos de hablar, de gritar, de discutir y todo, y así tocamos también. Eso se resiente cuando están arriba del escenario, y también cuando las bandas no tienen esa hermandad, esa amistad, ese feeling, digamos, porque también hay que tenerlo entre los miembros. Hay que conocerse, hay que tener la vida, bueno, eso, qué sé yo, viste, es nuestro lo que nos pasa a nosotros, nuestra historia. Y así se fue dando y la verdad que nosotros estamos contentos, es lo que nos gusta hacer, o sea, y suena re lindo aparte, quedó re lindo, ¿no? Que, claro, suenan re bien, sale re bien, se llevan bien entre ustedes, que son aparte bastantes músicos, son 5 o 6. Somos 6. 6. Y por ahí generar todo esa energía entre 6 personas diferentes, con diferentes contextos y todo, ¿no? No es nada fácil. No es fácil. Bueno, de hecho, la formación fue mutando bastante, no es la primera ni por asomo, fueron cambiando. No. Sí, estamos los 4 familiares, estamos acá, eso, nosotros ya sabemos que vamos a morir acá, así que eso ya no hay vuelta atrás. Y por suerte se nos pegaron dos grandes amigos que ya está, son como hermanos de la familia. Sí, amigos. Así que no creo que cambiemos. Ya están reafianzados, amurallados en el rock and roll, la Escuela del Desaprender, en el Sindicato del Rock, en Lomas de Zamoras. Va a estar tocando el 2 de agosto, 23 horas, a las 11, con El Espejo y La Soga Atada. Así es. La Soga Atada Rock. Mirá qué loco cómo se llamaron, La Soga Atada. Bueno, chicos, les agradezco mucho la visita. Sé que están a full preparando la fecha, todo el sábado 2 de agosto, 23 horas. Micros que salen desde, ¿saben desde dónde? Sí, sale de Villa La Palito, San Justo, Liniers, Parque Lezama, Constitución, a Calcina, y sale de Varela, que va también hasta Solano y Claypole. Así que viene gente de todos lados, estamos muy contentos y bueno, esperemos que sea una fiesta. Bueno, ahí vamos a poner en el Facebook de Sin Careta, el Facebook de la escuela, de Desaprender Bis, porque ya tuvieron que hacer otro Facebook, porque la gente le copó un Facebook. Y así te sumás vos también y vayan a verlos, porque la verdad que si suenan así en la radio, como los estás escuchando, en vivo estalla. La verdad que, nada, yo la pasé re bien, me encantó la banda, se siente el rock and roll, llega abajo, que a veces cuando uno no conoce por ahí mucho a la banda, no conoce las letras y todo, es difícil que te llegue en un recital, y la verdad que ustedes lo logran, porque yo la verdad que a Nobleza Obliga no me sabía todas las letras de memoria ni nada cuando los fui a ver en vivo, y la pasé como si los conociera, como si iba a ver a mi banda de rock, y eso de verdad no se logra fácilmente. Bueno. Y más para una rock and rollera, ¿viste? Que tiene ya un par de blues caminados y rock and roll, que te tiene que, para que te guste una banda, ¿viste? Tiene que dejar todo arriba del escenario, vivirlo así rock and roll, y la verdad que lo logran. Así que toda la gente que le gusta el rock, vaya a ver a la Escuela del Desaprender, porque no te vas a arrepentir. Llámanos 5433-3607, www.facebook.com/sincareta. En la semana nos escribís, nos decís, yo quiero ir a ver a la Escuela del Desaprender, y te lleva Sin Careta. Los anotamos y entran. Te lleva el Checho. Ahí está, el Checho Careta. No, el Checho nada. Checho Careta, nada. Vanina de Sin Careta. Checho Careta que venga acá a operar los domingos. No, le mandamos un beso grande a Checho, que es un grosso, un amigo. Está escuchando, está preocupado, digo, manda mensaje. ¿Está preocupado? Sí, está preocupado. Chicos, muchas gracias por venir. Nos vamos con un tema a la escuela. ¿Qué le dejamos a la gente para que vaya el 2 de agosto? Y pone Voy a estar en tu mente. Voy a estar en tu mente, a ver. Aparte, ¿qué nombre? ¿Por qué la Escuela del Desaprender? A ver, el cantante que me explique, porque el otro ya me lo explicó, ya se lo pregunté. Bueno, mirá, la Escuela del Desaprender en realidad es el nombre que de un refugio de montaña que había allá en el norte de Argentina, que en realidad se llamaba de otra manera, pero lo denominamos así por la diversidad de cultura que había en ese lugar. Y bueno, el refugio se terminó, nos volvimos para acá y yo sabía que ese nombre tenía que seguir, así que, bueno, se armó la banda y así fue, así la bautizamos. Y con lo importante que es desaprender, porque estamos todos recolonizados y tenemos que desaprender un montón de cosas y aprender las nuestras, las propias, las que creamos, ¿no? Para poder crear, imaginar y hacer nuestra propia historia, hay que desaprender todo eso que nos metieron en la cabeza. Así que me encanta tu nombre, de tu banda, a full, ahí Revolución. Vamos con la Escuela del Desaprender el 2 de agosto, no te lo pierdas. Si nunca la viste en vivo a la escuela, te vas al Sindicato Rock de Lomas de Zamora, San Martín 144, entre Boedo y Sáenz. Y te digo, la verdad, no te vas a arrepentir porque, nada, al que le gusta el rock and roll, le gusta la Escuela del Desaprender. Gracias por venir, chicos. No, a vos, che, a ustedes, gracias. Y vuelvan después, cuando esté el otro disco, todo, nos volvemos a encontrar. No, dale. ¿Dale? Obvio. Y por ahí los vamos a ver el 2 de agosto. Claro, te esperamos.

que está, ¿viste? ¿Te dieron ganas? Ahora te van a dar ganas de ir a ver Haces Muertos. ¿Eh? Ahora voy a hacer que te den ganas de ir a ver Haces Muertos también el 2 de agosto. Te voy a poner una disyuntiva terrible porque vas a decir, ¿qué hago? Voy a ver La Escuela, voy a ver Haces Muertos. ¿Qué? Rock and roll, nena, rock and roll, nene, no sé qué haces. O Haces Muertos, La Escuela, pero vas a tener que ir a ver rock nacional a algún lugar. Pues te voy a dar ganas de ver a todas las bandas. Esa es mi función. Está bueno que te den ganas de ver a todo, que te haya dado ganas de ver a La Escuela. Eso quiere decir que hago bien mi trabajo. Ahora vamos a ver si logro hacer que te den ganas de ir a ver Haces Muertos, que no suena, che, le puse play acá y se me va a complicar. Y no me sale, y en la computadora no me lee el CD, los busqué en internet igualmente. Te voy a contar un poco. Haces Muertos son Christian Grumblat en guitarra o algo parecido. Grumblat. Cristian Rojas en voz y guitarra, Mario Casañas en batería, Nicolás Cesarini en armónica y Sebastián Bonet en bajo, ¿es correcto? Correctísimo. Correcto. Haces Muertos es una banda de rock nacional nacida en el año 1997 en el barrio de Boedo. Luego de una etapa de ensayos y presentaciones en vivo, la banda edita su primer demo grabado en estudios Quijote Records a mediados del 2006, che. Durante todos estos años la banda fue buscando su sonido, componiendo exclusivamente material propio y presentándose en vivo en varios locales del medio, tanto en Capital Federal como en interior de la provincia. A principios del 2011, Haces Muertos entra al estudio Orión a grabar su primer disco, Pequeño Planeta. La producción del disco fue realizada en forma independiente, contando con participación de artistas invitados como Juan Piti Fernández y Alejo Mondelo en voz y teclado, respectivamente de Las Pastillas del Abuelo. El disco fue masterizado en Buenos Aires por Diego Guerrero, y quien participó además en la masterización de más de 140 discos y DVDs del ámbito local e internacional. Durante el año 2012 la banda estuvo adelantando su material en distintas presentaciones en lugares como Auditorio Oeste, Space, Tabasco, etcétera, tocando como invitados de bandas como Las Pastillas del Abuelo y La Chusma, realizando presentaciones en distintos radios y medios gráficos. El grupo realizó la presentación oficial de su disco con un show para 300 personas en Tabasco, el cual tuvo muy buena repercusión. Y Haces Muertos no quiere sonar, che. Tengo un problema, pero ¿sabes qué? Yo voy a ir al viejo YouTube, que siempre tiene la solución a todos mis problemas, para que lo escuches, porque el 2 de agosto se va a presentar y vos tenés que estar ahí en Uniclub, el 2 de agosto a las 20 horas, Guardia Vieja 3360 en Cava. ¿Dije todo bien, che? Perfecto, sin ningún error. Dije todo bien. El tema más escuchado quizás de Haces Muertos es el que participó la gente de Las Pastillas. Sí, de Mil Horizontes, sí. Y suena así. Desde siempre sabes, tus ojos brillan desde un mar, desde un cielo tal vez, que juntos se unen desde allá, de lo infinito allá, de lo infinito. Thank you. cada atardecer y por cada atardecer mil horizontes. Encontré el lugar donde siempre quise estar, donde la humanidad no dañe el sueño ideal, donde tu alma es mi remedio, donde el dolor no existe más. Aire. Acá vino Hernán del Centro Cultural. Pase, Hernán, por favor. Chicos, ahí haces muertos. Les presento Mario, Hernán, Mario. Nos vino a traer la revista, la nueva revista del Centro Cultural Nueva Esperanza en Vicente López 1660 Avellaneda. Y ahí vamos a hacer la fiesta sin careta, donde va a tocar la rolinga. Ya conseguimos el lugar. Mirá qué loco. Hoy empezamos el programa diciendo: queremos conseguir un lugar para hacer una fecha sin careta. La fiesta sin careta del programa Radio Banda Rock and Roll. Queremos llevar a la Rolinga a tocar, que es la banda que nos hizo el tema del programa. Escuchá. Escuchá. Bueno, lo vamos a hacer en el Centro Cultural Nueva Esperanza, Vicente López, 1600 Avellaneda, que ahí vino Hernán a traernos la revista y ya lo encaramos, ya le dijimos queremos la fecha, todo, ya tenemos el celular, ya está, ya dijimos al aire que vamos a hacer la fecha, todo. Ya hay fiesta, agosto, septiembre se viene la fecha, la fiesta sin careta en el Centro Cultural Nueva Esperanza, ahí en Vicente López, 1660 Avellaneda. Ya salió la revista, la número 8, y están con la campaña de En tu remera, siempre tu bandera. El sábado 12 de abril pasado, en el anfiteatro Defensores de la Patria, en Gutiérrez al 1700, en Crucecita Este, el Centro Cultural Nueva Esperanza, conjuntamente con la Asociación Civil Combatientes de Malvinas, realizó una jornada de concientización llamada En tu remera, siempre tu bandera. La idea surgió luego de ver cómo se enquistó en nuestros jóvenes la moda de usar remeras y accesorios con las banderas inglesas estampadas. Si bien cada individuo es libre de vestir moda que más le guste, nos parece que está bueno recordar que hay una buena parte de nuestro país usurpada por otros y que no hace mucho tiempo atrás muchos compatriotas dieron su vida por recuperar las Islas Malvinas. Durante toda la tarde, además de los espectáculos artísticos, un centenar de remeras con el eslogan En tu remera, siempre tu bandera, se entregaron a todos los presentes. Desde aquí, nuestro Centro Cultural quiere agradecer principalmente al señor Secretario de Cultura y Educación de nuestra ciudad, el señor Hugo Caruso, quien estuvo presente durante toda la jornada, al Ballet de Danza Folclórica Juana Azurduy y a la banda de Abella Rock, que desplegaron toda su energía y su buena onda durante toda la tarde. Un capítulo aparte merece la actuación de los alumnos de nuestro profesor de guitarra, Gerardo Arias, los cuales se llevaron todos los aplausos, poniendo en alto el significado de lo que vale tener un centro cultural que trabaja por y para el vecino del barrio. Impresionante. Así que ahí están todos con las remeras que entregaron, con la bandera argentina y con el eslogan que dice En tu remera siempre tu bandera, que estaba buenísima la iniciativa y la campaña. Así que, bueno, Hernán, bienvenido, ¿cómo anda? Interrumpimos a la gente de la banda, obviamente sabrán entender que es importante también la gente del Centro Cultural del Barrio, que aparte nos va a brindar el espacio para la fiesta sin careta, ya lo comprometimos. ¿Cómo anda, Hernán? Bueno, buenas tardes, ¿todo bien? Me contabas que terminaron el mural también. Terminamos el mural que hicimos en la Unión Industrial, en uno de los paredones de la Unión Industrial, ahí en Pavón al 300. Porque ahí los chicos pintan murales. Vos sabés que ella quiere estudiar, ella dibuja muy bien, Flavia. Entonces, ¿qué? Dibuja muy bien. Y ahora, este año que viene, que va a empezar a estudiar arte. Centro Cultural. Que se venga para el Centro Cultural a pintar murales. Con nosotros. Pues dale, boludo, ¿qué estás haciendo? Claro. Está obligando, básicamente. Claramente. Compromiso. Es buenísimo. Bueno, así que nada, la gente que se quiera acercar, en el Centro Cultural hay un montón de actividades. Sí, hay guitarra, apoyo escolar, hay una psicóloga que asciende. La psicóloga buenísima. www.ccnuevaesperanza.com.ar. Sí, para sumarte a la página. Sí, es a la página. socialmentecultural@yahoo.com.ar y ahí se pueden sumar también. Y la revista está buenísima. ¿Dónde la consigue la gente? Y es una tirada de 1000 ejemplares. Sale trimestralmente y, como es, nada, la repartimos. Repartimos por el barrio y en la radio, acá ya hay. Donde pintamos, donde hacemos los murales, en las escuelas, en las librerías. Acá pueden venir a buscarla, la mosca, que ahí nos va a dejar algunas, Hernán, así que la pueden venir a buscar acá, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625. Sí, también terminamos. Sí, estamos complicados. ¿Cómo es? También terminamos los murales en la Plaza José Mármol, acá de Piñeiro. Ahí, le tengo que ir a sacar. Hicimos una breve reseña de la historia de Piñeiro. Bien. Con las fábricas que hubo. Mendoza y Cabildo, para la gente, exacto, del barrio. Acérquese y mire los murales, que los chicos. Arte, ahí en las paredes de Avellaneda está lleno de arte. Sí, hay que acercarse a verlos y a disfrutarlos, tomar mate con la familia y ver los murales. Sí, eso está bueno. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Che, bueno, vamos, después te voy a llamar, ¿eh? Dale, sí. Vamos sí. a hacer la fecha de Sin Careta en tu centro cultural. Armemos la fecha, que los chicos acá, los músicos, que se recuperó el lugar con amigos. juntamos unas pinturas y recuperamos el anfiteatro de la plaza, que estaba bastante mal. Y vamos, bueno, a tocar a la plaza. La idea es esa, que los músicos, todo lo que tienen algo para hacer, que aprovechen el lugar. Porque el lugar está buenísimo, tiene escenario, tiene las gradas, está... Está todo, está falta todo. El rock tiene and roll. La cajita para enchufar y... Bueno, escúchame, yo te estoy llamando en la semana, sí, y vamos a organizar. Sí, armémosla. Armémosla. Sí. Dale. El domingo 3 de agosto hacemos el Día del Niño y junto con la maternidad Ana Goitía, que está enfrente de la plaza... Se celebra la Semana Mundial de la Lactancia. La primera semana de agosto. Bien. Es la Semana Mundial de la Lactancia, así que invitamos a todas las mamás con sus hijos que vengan a disfrutar del Día del Niño y de paso... Concientizamos también de la importancia. Va a ofrecer una charlita para concientizar de lo importante que es la leche materna para sus hijos. Bien, bien, bien, bien, sí, buenísimo. Bueno, toda la gente acérquese ahí al Centro Cultural. Igual vamos a estar por Facebook difundiendo, sí, todas las actividades. Y vamos a hacernos más amigos. Dale. ¿Eh? Dale. Sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Haces Muertos y ya nos metemos bien con la historia de la banda, Haces Muertos y todo, pero era menester que el amigo acá, Hernán, pueda comentar lo del Centro Cultural. Vamos a escuchar, ¿qué escuchamos, chicos, de Haces Muertos? Dosis para curar. Dosis para curar. A ver si esta página va... Así, rápida. Mirá, un lujo. Yeah. Qué lerda que estoy con los botones, che. Acá estaba el director de la radio diciéndome que no sé operar. Ya sé que no sé operar, hago lo que puedo, gente. ¿Qué va a hacer? Aparte, no se puede operar, conducir, producir, todo. No, pues no se queje, que venga a operar. No, no se puede, no se puede. Che, pero bueno, estoy haciendo lo que puedo. No me quejo, no, porque él pensaba que yo me estaba quejando de la radio. Porque no sé qué dije de los micrófonos, pero no me quejé de la radio. Me quejé de mí, que tengo que ir y mover y ver que, y ver todo. Y me sobrepasa. Pero no por las condiciones de la radio, sino por mis condiciones personales, digámoslo así. Che, bueno, ahora sí. Estamos con la gente de Haces Muertos. Pequeño Planeta es el CD que están presentando. Vamos a poner para que suene algo de fondo de los chicos para ir escuchándolos. Ahí está, de cortinita, Seres de Haces Muerto. Haces Muertos. Me comí la S. No almorcé. Vos haces muerto. Vieja. Bueno, chicos, cuéntenle un poco a los oyentes de Sin Careta, que es la primera vez que los escuchan, ¿cómo nace Haces Muertos? ¿De dónde nace? ¿De qué barrio son? Acá somos muy barriales, ¿viste? Pará que me fije dónde estás. A ver, háblame. Hola. Ahí estás. Buenas tardes, ahora sí te escucho. Bueno, nosotros también somos una banda de barrio, del barrio de Boedo. Somos todos amigos de la infancia, la gran mayoría se conoce de la primaria, secundario. La banda arrancó así como formalmente en el año 97 como un proyecto de amigos que empezaban a aprender a tocar sus instrumentos y se juntaban a tocar y a ver qué pasaba. Nos gustaba mucho la música, el rock. Y bueno, fuimos aprendiendo a tocar, a hacer canciones, a componer. ¿Todos se conocían del barrio? Y básicamente sí, Boedo es el punto de encuentro. Sí, el barrio de Boedo, ahí bien arrabalero, es el punto de encuentro de la banda. Y quizás hasta el año 2007 la banda fue un trío y después pasamos a ser un quinteto. Donde ya la banda ahí ya tomó fuerza, forma. Otra forma, ¿no? Claro. Sí. Ya, bueno, aprendimos a tocar, a componer. Es importante, no poco. Estudiamos, lo que fuera, ¿no? Y a partir del 2009 es como que tenemos la última formación. Estamos tocando con la última formación y, bueno, entramos a grabar el disco en el 2011, salió en el 2012... y ella ese disco nos plantó bien en la calle, o sea, para salirnos a mostrar. Pequeño Planeta. ¿Es el primer CD de la banda? Hubo un demo anterior con el formato trío, que bueno, ya no se escucha más. Claro, porque un trío hay que sonar como trío, sí. Tenés que tener una fuerza impresionante para sonar como trío. Claro, era un estilo, teníamos un estilo más onda la renga, así, claro. Bien fuerte, bien rock. Sí, trío, no te queda otra, ¿no? Sí. Le tenés que dar duro, era una mezcla de la renga y dividida, ¿o no? Claro. No había otra cosa para hacer. No hay opción, sí, totalmente. Y ya con el quinteto, al sumar un viento, otra guitarra, cambia, se musicalizó todo. Mucho. Incluso ahora en el próximo show va a haber una sección de vientos, piano, como que nos vamos sumando. Hoy le decía, las chicas me preguntaban más o menos cómo era la banda, todo, digo, yo escuchándolos, escuchaba algo de la renga, escuchaba algo de Rata Blanca, por ahí estoy muy loca, no sé. Puede ser. Escuchaba como algo así de rock sinfónico, ¿no? Como algo bien armadito, bien... O sea, no rock cuadrado, digamos. No, es que... Con una forma y un cuerpo diferente. Es que le ponemos mucho énfasis a eso. De hecho, casi todos están estudiando y siguen perfeccionándose, ¿no? Sí, yo creo que es una mezcla justa entre la renga y la mancha rolando. Mi hija me decía, no te va a gustar. No sé, sí, con el tema con los vientos, sí, puede ser. Mi hija 16 años, ¿eh? Sí, porque por ahí la voz así, medio gruesa. Uno escucha las bandas andar y como que bueno, busca referencias, sí, ¿no? Claro, asociás, sí. O qué sé yo. Igualmente, cuando hablaba de ustedes, acá antes de salir al aire, decía un tema la renga, un estilo tipo, escuché fusión entre la renga, Rata Blanca, algo de No Te Va a Gustar, pero sin ser ninguna de esas. O sea, era una cosa como que tienen su propio estilo. Es también, que justamente, ¿no? Eso es lo que logramos cuando pasamos de un trío a un quinteto y hubo mucha más musicalidad en las canciones. Cuando éramos un trío nos decían, son la renga. Claro. No había otra. Era, yo los escuché, lo primero que uno escucha es la renga, ¿eh? Claro. Bueno, no estoy tan loca, por lo menos. Bueno, pero cuando nosotros teníamos 15, 16 años, era La Renga y Los Redondos y no había otra cosa. Viejas claro. Locas por ahí. Es la también, influencia que uno pero tira. No había otra cosa. Fue nuestra influencia de chico, digamos. Ajá. Y eso lo llevamos muy adentro nuestro. Pero al tener esta formación de quinteto y sumar nuevas ideas, nueva gente, es como que conformamos un sonido propio ya. Y lo que está viniendo, lo nuevo es más propio aún todavía. Bien, lo que están por grabar ahora, que nadie sabe, ¿eh? Secreto absoluto. Ya vamos mostrando algunas canciones nuevas y la verdad que tienen mucha aceptación y estamos mostrando en vivo algunas nuevas y la ¿y gente qué pasa en el vivo de Haces Muertos, che? Va la gente, recién teníamos a la Escuela del Desaprender acá, que es una banda de acá de la zona de Valentín. Sí, los cruzamos en una gira de verano en Gesell. El año este verano no el anterior los cruzamos a ellos, estaban tocando ahí en medio. Viene bien la escuela también, sí, ¿eh? Sí. Mueve, suena muy bien. Bocha de gente, yo los fui a ver en vivo y suenan divinos arriba del escenario. A ustedes no los vi en vivo. Algún día los voy a ir a ver. 2 de agosto. Este sábado. 2 de agosto. No creo, porque yo me acabo de... No creo, les digo, chicos. Quizás en alguna fecha que haga yo y los invite, los pueda ver en vivo, pero si no, no creo, porque me acabo de dar cuenta esta semana que como que mi ex tiene algo que ver con ustedes, estuvieron en un programa medio parecido, como que no da, porque hay una cosa toda rara, que bueno, él cree que les cago las bandas, que se viste que como, real queda chico en todo esto. Bueno, después nos contás fuera del aire. Dale. ahora quiero saber. Claro. Pero yo no me había dado, no sabía, ¿viste? De posta, no sabía, si no, qué sé yo. No. Si no, ni lo llamaba. No fue a propósito, lo juro. Pero bueno, por ahí una fecha que hago los invito y ahí no hay ninguna excusa. Claro. Pero es como que si no viste que aparte de más sociedad machista es como que la mujer es como que sos una histérica que te estás metiendo con mis bandas y qué sé yo. Y yo por ahí ni sabía, viste, me enteré de casualidad, pero bueno, sí. No importa. Sin careta. Me gustó la banda, los escuché y me re gustó. No los había escuchado antes y mirá que tienen años tocando, Lo que es las bandas under, ¿viste? Los rockeros que nos creemos rockeros, sí. Tenemos que estar mirando todo el tiempo que siempre hay bandas nuevas que van surgiendo y están buenas y nos las perdemos si nos quedamos encuadrados en nuestras banditas del barrio, ¿no? Sí, y no empezamos a buscar un poco más. Porque la verdad que suenan, chicos, con cuerpo, ¿no? Así, claro, me decís del 2006 que vienen tocando, 2007, me dijiste 2008. Y con la última formación a partir del 2008, 2009. Son como 7 años ya que vienen tocando. Sí. No, y ahí fue cuando en realidad nuestro proyecto como banda empezó a tener más importancia en nuestras vidas, digamos. Nos replanteamos, claro. Digamos, si va en serio. Del 97 a esa fecha fue como, bueno, nos juntamos a hinchar un poco los huevos. Como el partido. Hacer ruido en un garage, digamos, ¿no? La banda la ensayaba en un vivero, en un primer piso de un vivero en el 97. Mirá. Nadie sabía tocar nada. ¿Pero por qué? ¿Cuántos años tienen? ¿En el 97 cuánto tenían? Y tenemos 16, 15, por ahí. Ah, es una banda que arranca desde los 15 añitos del barrio, todos juntos. Claro. Claro, una hermandad absoluta arriba del escenario, me imagino. Total. Claro, hay que ir a ver. Con el muerto somos amigos de la primaria. Con el cantante. Yo soy, claro. Mirá, y de ahí a los 17 años, más o menos 16, 17, dijimos formar la banda y arrancamos así aprendiendo a tocar. Y después se fueron sumando todos los demás. Y así, bueno, ¿y hoy? Él lo conozco del secundario, amigo de la secundaria. Y hoy llevan gente más que amigos, sí, como decía la escuela. Sí, empiezan a venir más que los amigos. Claro, eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso repartimos muchos volantes, vamos a fechas importantes de bandas que convocan mucho. Y en la salida, no sé, de Luna Park vas y repartís volantes. Mirá qué interesante. Eso es lo que el otro día hablábamos con Marina. Yo le voy a pedir a... un amigo que se acerca al micrófono. Ah, está sí. Muy lejos, ¿no? Perdón. Ahí está. Y bueno, no, eso sirve, la difusión es importante y de hecho nos ha pasado de... después ir a bares, repartir un volante y digo, este volante me lo dieron en una par o me lo dieron acá. Sí. Y ya el hombre va quedando, claro. ¿Viste? Entonces, eso funciona así. Claro. Lo que hablábamos con Flavia en la semana, hablando es que todo suma, o sea, venir a una radio, ir a la salida de un recital importante. No es solo estar arriba del escenario. No, hay que laburar internet, o sea, Facebook, hay que laburar en todo lado. Y lo que, todo, es, lo que es muy importante, que siempre está bueno recalcarle a la gente, y lo digo por acá, que... por ahí cuando ya... vos cuando le decís la primera vez no te da bolilla, pero por ahí la segunda vez que te... pero yo ya me dieron este volante, te haces muerto, lo tengo de nombre, decís... sí, fíjate que la página te puede descargar el disco, está accesible para todos. La repetición, ¿no? Claro, entonces la gente ahí va, se lo baja, después le gusta, después un recital, ve la remera, ve la gente con remera nuestra y eso va... es como que todo toma como su peso, ¿viste? Todo... todo va girando, se va engranando solo. Es un laburo durísimo, ¿eh? Es durísimo, ¿eh? Porque aparte, el error que cometen las bandas a veces, muchas, es creer que todo es, me subo arriba del escenario y dejo todo. Y lamentablemente, a veces, por más actitud que tengas, por más talento que tengas, por más... si no la volanteás, si no salís... hay que ponerse la camiseta. Hay que hacer todo, radio, volantear, estar, tocar con bandas amigas, ir a tocar al oeste, después invitar una banda del oeste a tocar acá... tocar en La Plata, que te invite, o sea, siempre está bueno que te invite una banda local y tocar en La Plata, por ejemplo, y lo mismo después traerla acá y invitarla acá con tu gente y que se conozcan, ¿viste? Claro. De hecho, estamos haciendo una movida, cara, que fue la que Sebastián nos propuso, es que con bandas amigas intercambiar discos, por ejemplo, poner un stand de discos. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, una banda amiga nuestra que le mandamos un saludo de La Chusma, que dijimos, bueno, danos 5 discos de ustedes y nosotros lo ponemos en nuestro stand. Entonces están los discos nuestros con los de La Chusma. Y lo mismo con ellos, cuando ellos van a tocar en vivo, ponen los discos nuestros con los de ellos. Y así vamos sumando discos. Por ejemplo, con la Escuela del Desaprender, ¿no? Los chicos que estaban recién, podemos hacer lo mismo. Le damos 5 discos, nos dan 5 discos de ellos. Entonces la gente cuando nos va a ver, no ve solo los discos nuestros, ve los discos de diferentes bandas, que estamos en la misma movida, y como nos ayudamos entre todos, ¿viste? Y esa movida está buena, me parece. Es buenísima, es buenísima. Che, Haces Muertos va a estar tocando el sábado 2 de agosto a las 20 horas en Uniclub. Esto es en Guardia Vieja 3360 en Cava. En pleno Abasto, donde está el Abasto. A media cuadra del Abasto. A media cuadra del Abasto. Bueno, y va a estar tocando también Peligrosos Inocentes. Excelente banda, una banda amiga, excelente banda. No sé si hubo un tema de Callejeros, creo que hicieron, que cantaron varios cantantes así importantes. Ellos hicieron, fueron la... sí, hay un video, creo, hay un que video. Que cantan todos. Que cantan todos. Ellos son la banda que hicieron la parte musical. Ah, digamos, mirá, ¿no? Vos. Los músicos que estaban ahí. Bueno, ahí le dejamos en el muro de Sin Careta a la gente el Facebook de los chicos de Haces Muertos para que sumen amistad, se puedan sumar. Y el sábado 2 de agosto, 20 horas en Uniclub, Guardia Vieja 3360, ahí cerquita del Abasto con la gente de Peligrosos Inocentes. Ves en vivo a Haces Muertos. Uh-huh. Si vas a verlos a los chicos, por ahí está mi ex, mándenle saludos. Dale. Ya nos vas a comentar quién es, porque no sé todavía. Dale. Está el misterio latente. ¿Quién será? A mi ex y a su actual. Y a su actual. Que hace rato. Un besito para los dos. Quilombo, la familia Haces Muertos. Qué casualidad, hace radio también. Así que ahora están haciendo radio los dos. Es una cosa de loco. Che, escuchame una cosa que te digo. Haces Muertos. El CD lo pueden descargar la gente, además de comprarlo en los shows. Hacesmuertos.com.ar, se pueden descargar el disco. Ahí están las fechas también. Ahora próximamente vamos a estar cambiando la página. La estamos actualizando, así que va a estar bueno con un poquito de arte del disco. Te iba a preguntar, ¿quién hizo el arte? Walter Pacenza, amigo nuestro, hizo toda el arte gráfica del disco. Fue cuando vi el disco, fue es impresionante. Está bastante bueno. Es impresionante y te voy a decir una cosa. Si bien el CD se puede descargar gratis en la página, si vos tenés la posibilidad y tenés el dinero, andá a verlos a los chicos el 2 de agosto y compralo el CD, porque la verdad que la gráfica no tiene desperdicio, es un material para tener tangible en la mano, y además de que no tiene desperdicio, de que está buenísimo, yo lo estoy viendo en este momento y la verdad que da para tener el CD de los chicos, la verdad es que si te decís rock and roll, tenés que comprar los CDs tangibles de las bandas que te gustan y que seguís, porque es la manera que tienen las bandas de poder rehacer otros discos, ¿eh? Es la manera que tienen de poder subsistir y es la manera que vos tenés de apoyarlos, más allá del pagar la entrada, comprar el CD, 30 mango, 40. ¿Eh? Te decís rock and rollero, seguía la banda del barrio, güey. Pagar la entrada y la entrada son dos birras. La entrada son dos, claro. Son dos birras, o sea. Y si te descuidas es una. Es una. Si, aparte, si te la pagas adentro, no llegas. Y depende de dónde vaya también, porque aparte, por ahí no sé si vende. Y la birra hace mal. Y si no, mirando a nosotros haciendo radio en pedo, no tiene nada. Escuchame. No, y una cosa que está buena también es que hicimos ahora que tenemos las remeras, tenemos remeras de color verde, roja y negra. Y está buena la variedad y también está bueno que podés adquirir la entrada para el Uniclub. Por 100 pesos si tenés la remera más la entrada y te nada, 100 pesos nada. El día con la remera más la entrada. Nada, la verdad que porque una remera sola te sale 100 bueno. mangos en cualquier la recital. La idea es que la gente pueda tener su remera también, ¿viste? Y aparte da tener la remera de la banda. Está bueno. Así que dale, bueno, 100 manguitos no son nada. Después vas a ver al indio, pagás 300. Pagás 500. No, para que la próxima entrada vale 500 mangos. Vale 500 mangos. 500 mangos. Sí, si no tenés una foto, no la podía creer. Igual vamos todos a ver al indio, ¿eh? ¡Vamos todos a ver al indio! Habla por vos. Que ponga un piso, por lo menos. Que ponga un piso. Que ponga el piso, por lo menos. Sí, por Dios. ¿Vos fuiste a...? No, fueron todos mis amigos. Vinieron todos enchastrados. No, nosotros fuimos. Yo fui. Vine re enojada. Indignada. ¿Vos fuiste? Pero ahora van y pagan 500 mangos. ¿Y si llueve? ¡Rock and roll, nena! El rock and roll, el barro es rock and roll y el Sander. ¡Vamos! El indio Solari. Che, escuchá. www.elmundodelrock.ar para viajar tranquilo. Ya viajó Juan Soria a Mendoza, ya reservó el club privado para toda la gente que viaje con el mundo del rock. Tenemos club para estar en la previa rock and roll del bueno. Para la gente que quiere viajar tranquilo, que ya estamos por ahí un poco viejito, ¿no? www.elmundodelrock.com.ar. Y Sin Careta va a estar ahí en diciembre, viendo al Indio Solari y trayéndote todo para vos gracias al mundo del rock. www.elmundodelrock.com.ar. Che, y los chicos de Haces Muertos que tienen un CD de la hostia, loco, que hay que comprarlo, hay que ir a verlo, 100 pesitos la entrada, entonces con la remera y todo, no es nada. Sábado 2 de agosto, 20 horas en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Y toca junto a Peligrosos Inocentes. Y en el Facebook lo encontrás como Haces Muertos. Ahí te dejamos el Facebook para linkear y sumarte. Che, mandale la solicitud. Vamos a escuchar algo de los chicos. ¿Qué escuchamos? Toda la vida serás vos. No sé cómo suena, pero qué título le mandaron. Da igual. Vamos a escuchar. Toda la vida serás vos. Para tu para la acotaciones tuya. Te mató, ¿no? La tenés adentro. Cuando has encontrado la calma, cuando los días se estén en vos, cuando despiertes y sientes la felicidad más grande que hay, toda la vida serás vos. Cuando caminas por la calle al costado viendo a tu alrededor, comprenderás la vida que es en verdad y lo hermosa que está. Toda esa vida serás vos. Cuando la luna brille a tu lado y en campos verdes estrellas siempre hubo oportunidad, sabrás que siempre habrá oportunidad. Cuando realidad. Toda esa forma serás vos. Cuando la luna brille a tu lado y en campos verdes estrellas saldrán, sabrás que siempre hubo oportunidad, sabrás que siempre habrá. Diciendo que el mundo del under es como un culito, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Depende de qué culito también, chico, o sea, ojo. Chiquitito y arrugadito, nos encontramos todos, por eso no te podés mandar cagadas acá. Ay, no. Donde no. Son mala gente, al toque quedaba escrachado, Le robaban. Si no, lo escrachamos. Escúchame, vamos a tener a. Que ya vino al piso, a Lautaro Camacho, que sacó su CD nuevo que se llama Nenitos de Ciudad. Que uno de los temas se llama Hay que pagarle a un hippie para tocar. Decime si no es buenísimo. Y la letra dice Hay que pagarle a un hippie para tocar, hay que ponerse un centro cultural. Es buenísima. Es buenísima. Bueno, lo vamos a tener acá pronto. Tenemos como una agenda rehecha ya de Sin Careta, ¿eh? Porque ahora las bandas empiezan. En junio, julio no quería venir nadie. Parece que estaban todos. Mundial, ¿viste? Estaban todos invernando. Mundial, no, muy mundial bien. Te apago. Muy bien, Mundial, claro, eso es lo que pasó. Ni ahora, las bandas grandes tocaban, ¿eh? Nadie, no, no quería no venir. No podés tocar ahí porque no tenés convocatoria. No quería venir nadie a la radio, nada. Claro. Ahora agosto quieren todos. Agosto, dice Sumo. Agosto. El nombre del perro. Estaba probando sonido con eso y se. Agosto, septiembre quieren todos. Ahora vienen todas las bandas. Tenemos una. Gracias a Dios y a las bandas que vienen al programa, pues yo siempre digo, sin las bandas, viste, el programa como que está bien, lo hacemos igual, le vamos a decir la verdad, no es que nos morimos sin las bandas, pero el rock and roll le pone una cuota de rock and roll, ¿no? La banda en el piso, en el programa de radio. Es como poner un aire nuevo, ¿no? Un también aire nuevo, es importante. Y hay que respetar a las bandas, al rock and roll, hay que comprar los CD, hay que pagar las entradas. Nosotros vamos a estar yendo a ver a Sobra Milonga también. El viernes 8 de agosto a las 23 horas toca Sobra Milonga, que es una banda de acá de Lanús, y va a estar tocando en la Casa del Pueblo, Sarmiento 1710, Lanús Este. Ahí en la Casa del Pueblo, qué mal sueno, che, no sé si estoy saliendo mal o me estoy escuchando mal, pero esto suena re mal. En la Casa del Pueblo funciona FM... La fábrica. Y hacen fechas re lindas para las bandas, así que ustedes bandan, ténganla en cuenta. Dale. Porque no sé si, creo que no cobran para tocar, que está bueno. ¿Cómo está el tema de tocar, pagar y todo eso? Quilombo. Por ahí por ¿dónde? Por Capital, por todos lados, es un quilombo. Ahí está sonando, sonó fuerte Haces Muertos. Che, como que todos les preguntan mucho por el tema de las pastillas, ¿no? Y de este tema que tocaron, que hicieron con las pastillas. ¿Sienten que ayudó o no que esté las pastillas en el CD? Le sumó a la canción. Pará. No sé por qué pasó esto. Ahí está, perdón. Sumó musicalmente. Tenés los, ahí Ale Mondello toca el piano y tenés la voz de Pity, que bueno, que es la voz de Pity. O sea, es la voz del todo Pity. El mundo te dice, está el chabón. Famoso no nos hicimos, o sea que... Porque escuché otras entrevistas, porque yo, viste, antes de traer una banda a la radio, siempre hago como una historia del arte. Uno trata de buscar a ver quién es la banda, buscar entrevistas viejas que le hayan hecho para poder saber quiénes son y no recibirlo como de improvisado. Uno se interesa por la gente que viene hasta acá, hasta la radio, ¿no? Y escuchaba que casi en todas las entrevistas como que todos focalizaban con el tema del Pity, de las pastillas y de este tema, como que por ahí se perdía un poco el arte de ustedes, ¿no? En las entrevistas, y como que todo se volcaba un poco más a eso. ¿Cómo lo sienten ustedes? Claro, quizás hacían hincapié en eso de preguntarte por ahí cómo conocieron a los chicos de pastillas, cómo se dio que grabaron en tu disco, porque es como que obviamente te llama la atención. Claro, ¿de dónde lo conocen? ¿Qué son? Y bueno, nada, cuestión que lo conocimos así por noche de bares, de ir a Clara 20, ¿viste? Y nada, y los conoces ahí, compartimos. Yo, por ejemplo, no los conocía más que de nombre. Y nada, nos hicimos conocidos así, jugamos al Metegol, después le comentamos que teníamos una banda, le dimos un volante y dijo, mirá qué bueno, che, tenés banda. Bueno, sí, yo también toco las pastillas del abuelo, como si nada, ¿viste? Con Alejandro, ¿viste? Que le mando un abrazo. Y nada, y así surgió como una amistad. Después nos invitaron a tocar en vivo. Es muy accesible la gente de las pastillas. Sí, no, son muy buena gente. La verdad que por eso ahorita siempre estamos agradecidos que nos invitaron a tocar. Y de hecho por ahí sumó más el hecho de tocar en vivo con ellos. Viste que nos vio mucha gente. Claro. Les gustó la banda, tocamos poner 5 temitas. Igual bueno. Difícil, porque telonearon una banda claro, sí. Importante, o sea, ya como constituida como las pastillas. Sí. Sí, o sea, sí, es difícil también, porque la gente va a ver a las pastillas, ¿no? Y te tienen que bancar a vos antes y que por ahí está todo bien. Claro, el tema es ese, que somos, digamos, musicalmente diferentes. Las pastillas de la abuela es un estilo que nosotros somos por ahí más rock. Claro. Pero como tenemos canciones más melódicas, ¿sí? Tocamos por ahí 5 canciones seleccionadas. Como... Se adapta. Claro, se adapta, ¿viste? No tocas por ahí la más pesada. Entonces, ¿y cómo se sintió eso? Che, nervios, ¿no? Y sí, lo que pasa es que, bueno, que al menos mi experiencia me parece que en el sentido de musicalmente estábamos relajados porque sonaba todo impecable, todo te escuchaba perfecto, o sea, era un sueño. Tocar ahí fue una cosa que te escuchaba mejor que en ningún lado. Entonces, tocás relajado. Y por suerte hubo aceptación de la gente. Ya en el primer tema es como que la gente estaba con ganas de escuchar una banda y le gustaba y saltaba, ¿viste? Aunque no conozca la letra. Y bueno, eso te motiva más, ver a la gente que se contagie con vos. Te motiva, viste, para tocar, está bueno. Sí, aparte, además de conocer a los chicos, conocíamos a toda la gente de técnica, toda la gente que labura en el escenario, en el piso, la conocíamos del bar. O sea, era el día anterior habíamos todos tomando una cerveza y después el chabón te decía dónde enchufar la guitarra, el amplificador. Qué loco, ¿no? No, muy bueno, muy bueno. Y que suenen bien también, habla bien de las pastillas, porque muchas veces cuando uno telonea, viste que las bandas se quejan de que les ponen el sonido bajo. No, increíble. No, la verdad que es un gran gesto por parte de ellos de que nos hayan invitado, que hayan participado de la grabación del disco. Es un gesto, porque la verdad que no tienen por qué. Claro. Y la verdad que eso se lo agradecimos. Che, siempre. ¿Y cuántos temas propios tienen ya en todos estos años? Un montón, ¿no? Sí, un montón de. Habrán quedado un montón afuera. Pero afuera en una banda. Quedaron en el 2007-2008, quedaron un montón afuera. Que ya se cansaron ustedes de escucharlos, pero por ahí no la gente. No, es que por ahí no se adaptaban a la nueva etapa de la banda. O sea, quedaban afuera porque no cumplían los requisitos. Los requisitos de la nueva formación. No sé, debemos andar con una especie de 18, 19 temas. 11 del disco y 10 más que andamos ahí dando vuelta. ¿Y quién compone las letras? Por lo general el cantante. Y la base onda chacarera, ¿viste? Que te lleva como para tener una idea de la melodía de la voz y después la banda pone el resto, por lo general. Y a la gente que no escuchó Haces Muertos, ¿de qué hablan las letras? ¿A quién le hablan? Hablamos a la vida en general, no tenemos muchas letras así como sociales ni políticas, no nos cabe. Para nosotros el rock y la política no se tienen que mezclar, digamos, ¿no? hablamos de la vida en general, de vivencia, de la libertad, sentimientos, del amor, viste. De hecho, de Mil Horizontes habla mucho del amor en general, o sea, el amor que le puedes tener a un hijo, a una pareja, a los viejos, o sea, si vos escuchás la letra, habla del amor en general, y bueno, está bueno que cada uno le busque el sentido y lo identifique de parte de cada uno, ¿no? Vos decís, de Mil Horizontes, ya lo sí, escuchamos. Claro, sí, que pasó por ejemplo recién. Esa. Bueno, y ahora qué se viene, porque ahora van a estar, el 2 de agosto ya está. Sí. Están a full con esa fecha. Tenemos una fecha en septiembre en el Marquí a beneficio. Qué lindo el Marquí también. Está ahí el Papo para sacarse fotos. El 6 de septiembre en el Marquí, es un jueves. Creo que tocamos con Enviados de Tot, una gran banda. Y después, al fin de semana siguiente, en Morón tenemos una fecha. Pero están a full presentando Pequeño Planeta. Sí, sí. Que es este nuevo CD, que aparte estuvieron años engendrándolo, ¿no? Sí, bastante. A veces uno dice, no, la bandita que sacó el disco, todo, pero cuesta un montón, ¿no? Son años y años de lucha para poder llegar a lo que uno quiere. El tema de también encontrarse con la gente adecuada como para generar este vínculo. Es lo más importante. Si uno no es un grupo que vaya por el mismo lado, que tenga las mismas ganas, ahí se complica. Por eso muchas bandas se separan, digamos, ¿no? Sí, viste que son un montón, ¿eh? Hay tantas bandas como tantas se separan. Es increíble, ¿no? Y a veces se separan bandas que uno las ha visto tocar y que tenían todo para darle para adelante. Bueno, bandas consagradas que se han separado así de la nada. Sí, ¿no? Pero de Lander también, sin haber llegado a consagrarse, uno ve quedar por el camino bandas que de verdad no le faltaba nada, ¿no? Y a veces decís, loco, qué loco el comercio y todo eso que no hay un espacio, no hay un espacio en la televisión abierta para las bandas, para que se puedan mostrar. No hay nada. No hay nada. Hay un programa de 1 a 5, se llama... Sí, pero es un programa, es uno. Sí. Bueno, ¿cuántas radios importantes hay? 3. ¿Cuántas radios importantes hay? 2 o 3, tecleando una. Sí, no, pero en televisión abierta no hay espacio para el rock. No, en televisión abierta no. Escúchame, hablando de radios importantes, vi por ahí que estuvieron en La Mega también. Sí, nos pasaron en La Mega. ¿Los pasaron o fueron? ¿Fueron ahí? No, en esa nos pasaron. Fuimos a Vorterix una vez, hace un par de meses. Ahí llega, no sé, hay que pagar ahí, ¿no? No, llegamos por prensa. No pagamos nada. Recopado el chabón. No. Bueno, entras a la radio esa es un... Digamos, un lujo, ¿no? Igual que orquesta. Lo mismo. Nosotros vamos a todos lados. No, vamos a todos lados. Vorterix, la tenés adentro. Claro. Dale, mira, mi ex se hace el pergolini, viste, más o menos, estamos ahí, tienen la misma voz. Che, escuchame una cosa, no tenía nada que ver, pero no importa. La mina quedó envenenada por otra cosa. Escuchame una cosa. Encima, nada, no voy a decir nada. Llaverito. Che, escuchame una cosa. No voy a decir nada, dije. Hasta el amor tiene que ver con la política, dice Valeria Silva. Mirá, que a mí me quedó acá, no les contesté porque no quise ser mala. Pero también, cuando dijeron el rock no tiene que ver con la política, a mí no, para ruido. Nosotros no lo mezclamos. Nosotros no es lo nuestro. Pero creo que sé por qué están diciendo eso. Tengo una banda conocida. Todo es política. Háblele al micrófono, amiga. Perdón. Es que por mirarla... Ahí está. No, sí, ya sé. Sucede eso, soy tan bella. Decía que la banda... Del cristal para este lado llama la atención. Todos quieren mirarme a mí, no sé por qué. Están todos ahí, me miran todos a mí. Bueno, nada, la banda esta también, el cantante era como que se ponía muchas remeras de kirchneristas y qué sé yo, y a la gente como que le fue molestando, o sea, si yo no soy kirchnerista, porque siempre tenés que... Lo que pasa es que hay que diferenciar en lo partidario con la política. Política es todo. Política es todo. Lo que estamos haciendo creo ahora es política. Cuando hablamos del rock and roll y las letras del rock and roll hablan de política, por más que hables de amor, porque todo es política en la vida. Las relaciones personales son políticas. Lo que hay que diferenciar por ahí es lo partidario. Bueno, justamente eso. Claro. Nosotros no nos mezclamos con ninguna política partidaria. Pero si escuchás el Fruto de la Libertad, es re política la letra. Claro. Pero nunca, pero no estamos hablando de partidismo, ni nada. Claro, o sea, a veces, ¿sabés qué pasa? Nos quedó eso del 2001 y de la dictadura, esta cosa de que como que política es mala palabra, como que uno no tiene que hacer política, y la verdad que hay que diferenciar a lo partidario y a lo que hicieron algunos políticos con la política o lo que nos quisieron hacer creer, con lo que realmente es la política, porque la verdad que cuando uno se pone a hablar de si ama de tal o cual manera o si sufre de tal o cual manera, también está hablando de política. Sí, obvio. Nosotros no queremos que nadie se identifique con nada, o sea, que le guste la música y nada más. No buscamos que bajar línea de nada ni tirarte un mensaje determinado con nuestra música. Nuestras letras, escuchalas y entendelas a tu gusto. Para eso están hechas. Escúchame, acá dice una, me decías, nombrabaste una cuando dijiste es política, dijiste un nombre de una canción. El fruto de la libertad. El fruto de la libertad. El fruto de la libertad, que te digo una cosa, no, pará, no, fue un el tema que más me gustó. Que era buenísimo. Te juro, lo escuché, hoy estuve escuchando antes de venir acá, porque obviamente, ¿no? Letra, si uno se dice periodista, tiene que saber a quién entrevista. Entonces estuve escuchando. Qué bueno que no me digo periodista. ¿Eh? Qué bueno que no me digo periodista. Bien. Y El fruto de la libertad fue uno de los temas que más me gustó. La letra. Así que vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Adelante. Dale. A ver cómo suena. 2 de agosto en vivo. En Uniclub. Ahí por el Abasto. Escuchá. Suena Haces Muertos en Sin Careta. FM La Mosca, la radio de Piñeiro, Avellaneda, la radio del barrio, che. Solías estar, pero ya no más. ¿Y por qué? ¿Por qué de las distancias? Solía esperarte, pero ya no más. Y partiré a ese lugar donde la vida empiece una vez más, donde pueda ver el fruto de esa libertad. Siempre está, siempre estará. ¿Y por qué? ¿Por qué esa luz se apaga? Yo solía mirarte, pero ya no más. Y llegaré a ese lugar donde la vida empiece una vez más, donde pueda ver el fruto de esa libertad. Los

escucha la rolinga que va a tocar en vivo en el Centro Cultural Nueva Esperanza. Habría que ir avisándole a la banda que va a estar tocando. Etiquetalo a Rolinga, avisale que va a tocar en Vicente López 1660 en Avellaneda. Cualquiera. Escucha. Así suenan Ses Muertos. Cuando has encontrado la calma, cuando los días estén vos. Eso me falta, encontrar la calma. Si sientes la felicidad más grande que hay, toda la vida serás vos. Ser yo toda la vida. ¿Qué más voy a hacer si no ser yo toda la vida, no? No me queda otra, dijo. Che, Ses Muertos suena como loco, loco. ¿Qué tomó cerveza la conductora? No. Rock and roll, nena. Salud. Bueno, escuchamos lo que te digo, Flavia, porque esto está grabado. Los chicos después van a escuchar nuestra estrategia para hacerlos ir a comprar cerveza. Mirá la cara que puso, revolvió los ojos. Ahí, hace muerto, revolvió los ojos. ¿Cómo? O sí, lo percibieron, pero igual dijeron, bien. Bien, vamos a comprar la birra. Para quedar bien. Es un ida y vuelta, chicos, esto. Obvio. Aparte te digo una cosa, si ustedes dos logran que nosotras dos vayamos a un recital de Ses Muertos, olvídate. Llega la fiesta al recital. Rock and roll a pleno, sacamos a bailar a todos. Rock and rolleamos como locos. Bueno, ya sabes, 2 de agosto, Ses Muertos, va a estar tocando ahí cerquita del Abasto. Lo estás escuchando, suenan lindo los chicos en vivo, ni me quiero imaginar lo que puede llegar a ser Ses Muertos. Sábado 2 de agosto, 20 horas en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Tenés que venir. Tengo que ir, ¿no? Y ver a mi ex y a la actual y mandarle saludos y besos y poguear juntos, ¿por qué no? Rock and roll. La mina está re loca. Bueno, no me den bola. El perro que ladra no muerde. Che, Juan José Sánchez Gómez desde República Dominicana los está escuchando, nos está escuchando y dice, feliz Día del Padre para los que han... Parece que en República Dominicana es hoy el Día del Padre, así que le deseo un muy feliz Día del Padre a Juan José Sánchez Gómez, que es mi compadre, o sea, el padre de mi ahijado virtual. Yo tengo un ahijado virtual que está en República Dominicana, que me han ofrecido ser madrina y ha aceptado con mucho gusto. Mi ahijado se llama Lucas, como Lucas Proda, bien rock and roll. Le mandamos un par de remeras de rock and roll y todo. Le mandé una que decía mamaderas, pañales y rock and roll. Mirá qué remera. Dice, feliz Día del Padre para los que han querido serlo y no han podido. A los que ya lo somos y estamos orgullosos de serlo, a los que no han querido pero igual lo son, a los que son y no han logrado dar toda la dar todos por su familia, nadie sabe los problemas por otros, para los que nunca lo han sabido ser, para los que aprendieron de la forma difícil, para los que van a destruir otros hogares buscando un gusto, para los que chupan su mambo con su casa sin tener que salir a buscar calentones pasajeros, para los que han dejado todo por sus hijos, para los que dieron nunca nada e igual se quejan, para los que dejaron buenos valores y principios a sus hijos, para los que han perdido un hijo y hoy no quieren abrir los ojos, para los que ya murieron, con mucho amor, Juan José. Así que le deja un saludo del Día del Padre. No sé, ¿será que en República Dominicana es el Día del Padre? Supongo. Y creo que todo indicaría... Claro, que en República Dominicana es el Día del Padre. Bueno, feliz Día del Padre entonces a la gente de República Dominicana. Y nosotros... Mira, el otro día mi hija me dijo... Se viene el Día del Niño, me dijo mi hija, ¿viste? Como queriendo un regalo. 15 años, digamos. Sí, 16 años me viene a decir, se viene el Día del Niño. Una locura marca cañón. Bueno, que se saque la careta. Claro, sacate la careta, loca. Bueno, me dijo, se viene el Día del Niño. Le digo yo, ¿y el Día de la Madre cuándo viene? ¿No es nunca el Día de la Madre? Ah, el Día de la Madre es todos los días. ¿Sabés lo que me dijo? Mira, escuchá la pendeja, por favor, porque te digo... ¿Sabés lo que me dijo? No te hagas problema, mamá, mirá la tele, que la propaganda te va a avisar cuando es el Día de la Madre. Hija de hija de tigre, bueno, ¿qué va a hacer? Ella no se acordaba ni cuándo era el Día de la Madre, pero me dijo, no te preocupes que la propaganda te va a avisar. Yo no tengo ni idea, me avisan las propagandas. Quiero decir algo, con el cumpleaños de mi viejo me pasa lo mismo. Cumple un día antes que Maradona. Ah, entonces te das cuenta por Maradona. Sí, claro. Cuando empiezan a decir, ya ahí me rescato. Bueno. Es así. Bueno, chicos de Haces Muertos, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? Bárbaro, bárbaro. ¿Los tratamos bien acá en Avellaneda? Sí, sí, bárbaro. Che, ¿cuál es la expectativa para el futuro de Haces Muertos? ¿Cómo se ven de acá, no sé? Y ahora, por lo pronto, estamos queriendo grabar lo nuevo. Lo que pasa es que tenemos por ahora 7-8 temas. Y la idea, bueno, es componer, no sé, 5 temitas más. Ah, pará, qué interesante. Para grabar el nuevo CD tienen claro, que componer. Hay que componer. Y bueno, estamos en ese proceso que está bueno. Es un proceso creativo, que bueno, te distiende. Y bueno, te motiva, está bueno. Así que estamos laburando los nuevos temas. Y la idea es grabar algo como para empezar a producirlo. Hacer la preproducción del disco. Y bueno, quizás el año que viene o en enero, por ahí ya empezar a grabar. No sé, tenemos que ver. Estamos viendo eso ahora. Estamos buscando estudio, todo. Claro. Ah, están buscando dónde grabar también. Atención los estudios de grabación que estén escuchando Sin Careta. Por ahí pueden hacer una buena propuesta. Que debe ser difícil también, ¿no? Encontrar estudio. Aparte, uno ve las bandas de rock and roll anden y dice, los pibitos esto con la guitarra, qué sé yo. Grabar un CD sale mucha plata. Un montón. Y ahora con los costos... Un montón. Está todo en dólar. Claro, no es muy fácil. Bueno, veamos, desde el 97, 98 que viene la banda y recién han podido sacar el primer CD, están por grabar el segundo, ¿no? Son muchos años de lucharla y darle para adelante, sí, y resistir para poder llegar a un CD que la verdad que este CD hay que superarlo, ¿eh? Va a ser complicado. Hay que superarlo. Aparte, es muy lindo. ¿Lo viste vos? Sí, lo voy a llevar. Sí, lo estuve mirando hace un rato, porque lo primero que me llamó la atención... Pará. Estamos haciendo de todo. Escuchame una cosa. Aparte vengo y me llevo la cerveza. No, claro, era una excusa. Mirala. Yo lo estoy mirando y claramente muy me estratégico. Lo trae igual. Todo tiene una estrategia. ¿Te das cuenta? Que traiga la birra fue una estrategia. Qué mal la estoy pasando desde que me dejaste, loco. Me traen birra. Sigue con la misma historia. Claro. Este es un sufrimiento sin igual, boludo. Bueno, perdón. Hay que sacar re descontrolada. No estás con esta, te descontrolas. Te digo una cosa. Le mando un beso a Beatriz Villar. Es una cantautora que además es escritora, hace libros y me invitó a escribir. Hay artistas que tienen esta noción del otro muy, muy, muy, muy grande, ¿no? Y que saben cómo cuesta. Y la verdad que me invitó a escribir marcos históricos. Ella escribe poesías y ya editó varios libros y ahora está por sacar otro libro. Y me invitó a escribir los marcos históricos por algunas de sus poesías. Porque ella escribe con poesías con temáticas sociales, como ser desaparecidos, la década del 70. Y su nuevo libro, ahora hice el marco histórico para una poesía que escribió para las hermanas Mirabel, que son por las hermanas por las cuales se festeja el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Y le agradezco un montón porque yo como futura periodista me recibo este año, si Dios quiere. Poder escribir, poder editar es muy difícil. Así como ustedes hacer un CD es muy difícil poder editar un libro y poder publicar, es muy difícil también para un periodista. Así que le agradezco mucho a Beatriz Villar, que me invitó a su pude participar en la presentación de su libro Son el fuego de la historia, y ahora me invitó a hacer algunas participaciones para poder en su libro, y se van, mira, a publicar, no, lo que yo escriba eso. Y es como muy, bueno, importante, muy bueno. Para mí, y me estaba contando, me, ¿viste? Voy a contarme eso. ¿Viste? Tomá, para vos. No, y le agradezco mucho a Beatriz Villar, porque la verdad que para alguien que hace periodismo y que escribe, poder ver sus letras publicadas en un libro es como muy grosso. Así que le agradezco mucho que tenga la humildad de los grandes, ¿no? Que hacen que su obra pueda ser colectiva. Eso me parece maravilloso y se lo agradezco mucho. Bueno, y está en YouTube, en youtube.com/sincareta, ponés Son el fuego de la historia, y está toda la presentación del libro donde yo participé. Me pueden ver ahí leyendo parte del libro de Beatriz Villar, que además leí una parte muy emotiva porque era dedicado a los compañeros y compañeras desaparecidas en Doc Sur, que es acá en el barrio de Avellaneda. Sí, sí. Así que la verdad me encantó poder participar y ser parte de este homenaje a los compañeros y compañeras desaparecidos del Doque. Así que un saludo para todo el Doc Sur, y gracias a Beatriz Villar por permitirme ser parte de su libro y de su presentación. Me sentí me encantó. Así que, bueno, muchas gracias. Hubo toda una preparación para ello. Sí, una preparación psicológica también. Me compré ropa, todo. Le corté el flequillo porque tenía que salir con un flequillo, ¿entendés? Bueno, chicos, ¿la pasaron? ¿Están bien? No los veo muy bien. ¿Estás segura? Espero que no sea... medio tiesos, ¿no? Por eso están medio tiesos. Necesitamos que la birra pase por este lado, está claro eso. Te adueñaste de la birra. Pará. Monopolizó la birra. Una cosa. Un monopolio de la birra, era clarín. Un monopolio de la birra. Bueno, escucha, vamos a escuchar otro tema, ¿les parece? Ya nos estamos yendo, ¿eh? Son 9:22, 9:30, nos ahí, vamos. ¿No? ¿Ustedes se quieren ir? No, estamos bárbaros. ¿Están estamos como aburridos? Ahora vienen las pizzas. ¿Están aburridos, loco? ¿Qué ahora vienen las pizzas? Claro. Vamos. Bueno, escucha. Ahora, ¿cómo vienen las pizzas? Porque acá se tiran cómo vienen las pizzas y. ¿Cómo vienen las ¿cómo pizzas? Vienen las pizzas? Que alguien las traiga, las pizzas. Algún delivery. Tiene algún delivery. Algún sponsor. De algún sponsor. Que un día se cope. Muy bien. Muy bien. Nadie quiere dar un mango. Hay que rolinguear. Esto de los programas es como las bandas, ¿viste? Todos quieren que encima... A ver, la pizzería en el barrio, así que sí, se pongan las acá pilas. Acá a la vuelta hay una, ya hay otra, hay otra. Claro. Que no las vamos a nombrar hasta que no traigan la pizza. Claro. ¿Haces muertos va a estar tocando? ¿Por qué haces muertos? Mirá, en su momento era un tema, en realidad era un tema instrumental nuestro, viste, que teníamos cuando arrancamos, no tenía letra, nada. Y la cuestión fue que en un momento fue la primera vez que teníamos que tocar en vivo y no teníamos un nombre, fue la realidad, viste. Entonces dijimos, che, este tema siempre nos gustó, viste, y dijimos, vamos a poner Haces Muerto. O sea, la realidad fue, netamente, ese, como nos gustaba el tema, le pusimos Haces Muerto, que nos gustaba el nombre. Y ahí quedó, y después le tratamos de buscar un significado. Y no encontraron. Claro, no, no, como que los sería. Los cabidos hacen muertos. Claro, no. Tal cual, porque fue así como quedó, ahí quedó, y ya está. Escúchame, anda a verlos. Guardia Vieja 3360, el 2 de agosto, en Uniclub. Haces Muertos con Peligrosos Inocentes. Anda, acércate con tu novia, con tu novio. ¿Con qué? ¿Qué sé yo? No sé. Con tu ex. Es con tu ex. No. Noche de reencuentros. Escuchá una cosa. No, termina todo como el orto. No. Termina todo como el orto. Solo vas sin palabras. Una banda, pasás como el culo. Puede ser solo sin palabras. Un reencuentro sin palabras. Dejate de joder, mirá si no vas a ir a decirle nada. Me estás cargando, Vanina. Le vas a ir nada. A putear arriba. Escuchame una cosa. Yo podría, dale, sin decirle nada, hacer un montón de cosas. Decime. ¿Qué tema escuchamos? ¿Qué tema era que podría ser? Sin promesas. No sin es promesas. Un tema, ¿eh? Eso es algo que... No. Es fría esta avenida, podemos poner. Es la que está poniendo la zona de fondo. Ah, claro, es verdad. Y está bueno, ahí, pero la ponemos de vuelta. No, no, esperá. ¿Qué podemos poner? ¿Toda la vida ya pasó? Toda la vida serás vos, ya pasó. Ya pasé todo, che. Muestra el alma. Aves nocturnas. Aves nocturnas, aves nocturnas. Es un buen tema para... Aves nocturnas, tiro. Para que no lo encuentro, aves nocturnas. Escribí, Vagancia, escribía de nocturno. Ahí está, en el Group Shark. No, no está. Perdón contradecirte. Te pido mil disculpas. No, en YouTube está. La vamos a buscar en YouTube. YouTube es lo más. Es más, te digo una cosa. YouTube.com/sincaretafm. Morí. careta. Lo mejor sin careta. 8 meses y medio para que toque esta gente. Yo la verdad, ahora no. Próximamente. No, no, va a tocar ahora en Avellaneda la Rolinga Rock and Roll. Como que me llamo Vanina Montes. O sea, a ver, tenía tantas ganas de escuchar la Rolinga que como no van a tocar, voy a hacer una fecha yo para que toque la Rolinga. Así, así nomás te lo digo. Así es sin carita de rock and roll, ¿me entendés? Si la, si la banda que le gusta no toca, arma la fecha para que toque la banda. Feliz día, le dicen a Juan José Sánchez Gómez, ahí que está cumpliendo el Día del Padre. En República Dominicana es el Día del Padre, definitivamente. Así que feliz Día del Padre. Confirmado. A todos los de los dominicanos. Besitos a Flavia, dice Sebastián. Sebastián, ya lo dije, dejate, ¿no?, de joder. No, lo vi ahora, pero ya lo había dicho. ¿Sabes que lo conozco, el boludo? Bueno, che, nos estamos yendo. Dale. ¿Haces muertos? ¿Cómo le ha pasado? Bárbaro, bárbaro. Bárbaro. Muchas gracias por invitarnos, decir, ¿no?, la pasamos bárbaro. ¿Qué van a decir? No, la verdad, como el culo. Claro. No, no van a decir eso. Che, ¿le han pasado bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿No lo dice por obligación? No. Si la pasó como el culo, díganlo, la pasé como el culo, no hay problema. Nos reímos mucho, la pasamos bien, la verdad estuvo bueno. Yo los escuché reír, ¿eh? Después se van a escuchar ustedes mismos cuando se escuchen por la web, porque el programa está grabado, lo vamos a subir para que lo puedan escuchar a través de www.sincaretafm.blogspot.com. Ahí pueden escuchar todos los programas anteriores de Sin Careta. Que de todo Facebook, esa manga de amigos, que 580. No conozco a 10 de todos esos. No me escuchó nadie. Sin Careta tiene 4.739 amigos. ¿Eh? Sin Careta está en la quinta temporada. Creatividad de Sin Careta. Así que le agradecemos mucho a los amigos que están ahí escuchando. Yo te voy a decir una cosa. A veces uno cree que no la escucha nadie, pero en realidad la gente lo escucha. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Y después, vos sabés que empecé haciendo radio, haciendo un programa solo de bandas under. Dejé de hacerlo porque las bandas under te escuchan cuando salen ellas y después no te escuchan nunca más, no te acompañan, no arman redes, no nada. Era el momento de decir. Así que a todas las bandas, y le agradezco mucho a Alma Ángel Rock, que vino Alma acá. Alma Ángel no la escuché, vino, pero una banda mucha calle escrita. Impresionante como suena Alma Ángel, que vino acá al piso muchas veces y que hace un par de días estuvo posteando por ahí, escuchando Sin Careta Alma Ángel. Bien, le agradecemos porque lo bueno es armar vínculos. Obvio. No lo tomen como una indirecta porque es realmente una directa. Sí, no se olviden de Sin Careta, este espacio está para ustedes, a la gente de Haces Muertos le digo, cuando necesiten, cuando quieran, acá está el espacio, la radio abierta, para que vengan, y nada, que sea un ida y vuelta, escúchennos. Seguro, siempre. Che, Alma, escúchame, Haces Muertos, ¿escucha banda Sander? Sí, siempre, todo el tiempo. Porque eso es importante también, ¿viste? A veces el under no se escucha a sí mismo y es importante que nos ayuden. No, escuchamos banda Sander y estamos en contacto con todas las bandas. ¿Qué banda nos recomienda? Y La Chusma, Enviado de Todd, La Furia de Petrusa. La Furia está moviendo. La Condena de Caín. La Condena de Caín está subiendo. Cormorán, varias bandas. La Huella Rebelde, que también compartimos fechas con ellos. Son todas bandas que escuchamos y siempre estamos también ahí juntos. Locos de Nacimiento, hay un montón de Chicos Locos de Nacimiento también. ¿Cuánta banda? La Chancha Muda. La Chancha Muda, una banda también. Bueno, ahí tienen la gente que está escuchando Sin Careta para linkear y escuchar las bandas. Son todas esas bandas que nombramos, son todas excelentes. Y están laburando mucho. Bien. Labura. Che, hay mucho rock and roll nacional sonando de la hostia. A los pibes jóvenes les digo, dejen de ir a los chingui chingui, vayan a ver las bandas under. Al punchi punchi. Al punchi punchi, déjalo. Andá a ver a las bandas under. No hay nada mejor que disfrutar de un recital de rock and roll, gente amiga. Así que bueno, nada, les recomendamos, hoy ya les recomendamos la Escuela del Desaprender, la gente de Haces Muertos, que va a estar tocando el 2 de agosto, y bueno, a los que son de zona sur, se pueden ir a ver a la Escuela del Desaprender, en el Sindicato del Rock de Lomas de Zamora, San Martín 144, el 2 de agosto. Y a la gente que es de Capital o por ahí, o aledaños, o le gustó más una que otra banda, Haces Muertos, también el 2 de agosto, Uniclub, Guardia Vieja 3360. También la Guillermina. La Guillermina. Justo, un poco lejos, bueno. Pero es muy buena banda también. La Guillermina la estuvimos escuchando acá en Sin Carita también. Cuando usted la rock mandó, la pusimos. Ah, mira, no sabía muy bien. Yo creo que es hora de terminar el programa porque a mí ya se me traba la lengua. Y es complicado para una conductora. Yo ya cierro los ojos, me estoy como ya, ya estoy hablando como medio, viste, rebuscado. Complicado el complicado. Escúchame, nos vamos. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado, por el espacio, por la difusión, que para nosotros es muy importante. No, por favor, de verdad, no es una frase hecha esto que les dije antes de que vengan cuando quieran. Sé que no somos la Rock and Pop, pero el espacio... No, pero nosotros vamos a todas las radios. El espacio está, para lo que necesiten. Vamos a todas las radios. A todas, sí. Radio Zoe, y puedo seguir enumerando otras. No, igual voy a decir una cosa. Le mandamos un beso muy grande a la gente de Radio Libre. Radio Libre sí, también. De la Mutual Sentimiento, que fue mi primer radio. Fue donde hice radio por primera vez. Ahí empezamos a hacer Cuánto Dura y estuvimos un año en Radio Libre haciendo Cuánto Dura, una hora para vos, un programa exclusivamente de bandas under junto a Carlos Alonso, que le agradezco mucho haberme cagado olímpicamente. Pero a Cristian Greco de Radio Libre le mando un beso grande, que la verdad que confió en nosotros sin habernos escuchado directamente y fue mi primer radio, lo tengo como en el corazón. Nunca creo que volvería a Radio Libre con otra persona, porque fue como muy importante en mi vida con quien hice radio en Radio Libre. Por eso por ahí no entiendo algunas actitudes de otra gente, pero no importa, allá que Dios te ayude. Un beso grande a Radio Libre, a Cristian Greco, a quien respeto un montón. Y nada, buena vida para el resto. Me Flavia, mirás y me señalás. ¿Qué se supone Flavia, que tengo que hacer en este momento? ¿Usted cómo la pasó? Primer la día genial. De radio. ¿Te gustó? Genial. ¿Sí? La verdad, primer día de radio, genial. Fabuloso. ¿Lo espero el domingo que viene? Y sí, ¿por qué no? Bueno, muy bien. Porque ella es la primera vez que viene a hacer radio, ¿eh? Está debutando. De hecho, no sé nada, no sé qué hago acá. Está bien, ¿tiene está cosas bien para decir? Siempre. Entonces se hace radio. Usted, señores, muchas gracias por venir. De verdad se respeta y se valora que hayan venido hasta Avellaneda, tan lejos, gastando su tiempo, dejando un domingo... En remo que les debe haber... Sí, y aparte dejando un domingo a la familia y los amigos, que sabemos que podrían estar haciendo otras cosas y están acá, así que de verdad se valora y se agradece. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en serio. Gracias. Y bueno, nos esperamos el próximo domingo con más Sin Careta por FM La Mosca. ¿Con qué terminamos? 93.5, ¿con qué nos vamos? Yo me iría con Vísperas de nuevo. Ah, estás a pleno. Pero no sé, ¿con qué te querés ir? Porque yo siempre me voy, no me voy con El Indio, que toca ahora en diciembre y estamos a full. Mandale un beso grande, de mi parte. Buena vida. Un abrazo. Poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos vemos el domingo que viene con más Sin Careta. ¿Querés ir en diciembre a ver al Indio? www.almundodelrock.com.ar. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Chau, chau, chau. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Chau, chau.